Xbox Serie X, lo estamos viendo en pantalla. Ese movimiento sin precedentes que ha hecho Microsoft en un evento inesperado como es una gala de premios, unos Game Awards, que en cierta forma pasarán a la historia por ser el escaparate o la ventana elegida por Phil Spencer y su equipo para presentar su consola de próxima generación. Hoy vamos a hablar de todo ello, de qué implica este movimiento, de qué información han esbozado y cuál va a ser la hoja de ruta precisamente de Microsoft a tenor de este inusual movimiento. Lo vamos a hacer aquí todos juntos en la última Mogu Red del año, este formato que como sabéis estamos haciendo en riguroso directo a través de Twitch, que luego subiremos en el resto de canales. Y un espacio o un formato que carece de cualquier tipo de guión, totalmente improvisado y donde podemos hacer una especie de diálogo entre vosotros al otro lado a través del chat y aquí un servidor, bueno, pues lanzando ideas al aire que espero que os resulte de interés. Además, hoy todo es muy inusual, precisamente como el movimiento de Microsoft, porque lo hago sin mi equipo habitual. Estoy con una mesa de mezclas que en cualquier momento todo puede saltar por los aires, pero creo que el contenido merece la pena. Que una fecha como esta, un 20 de diciembre, también es una ocasión que no podemos dejar pasar, y un evento como los Game Awards, que lógicamente no hemos podido cubrir en el programa, pero que hoy tenemos por delante una ocasión más que necesaria y justificada, como comento, el estar aquí delante de un micrófono. Veréis, las consolas son importantes, pero no son tanto los videojuegos como más bien las historias que los envuelven, que creo que es una cosa maravillosa y fantástica. Hoy vamos a verlo todo, con un equipo bastante inusual, como digo, tengo aquí una mesa de mezclas muy chiquitita, que es la que utilizo cuando me voy de transporte de un sitio a otro. Tengo un portátil que ahora mismo si abro dos pestañas en el Chrome explota terminantemente, entonces es muy complicado gestionarlo todo, no sé qué va a salir de esta noche. Pero lo más importante es que estamos aquí todos juntos, para hablar de videojuegos, para hablar de la Navidad, para hablar de un acontecimiento social como es Star Wars. Esa conclusión de esa saga de Skywalker, no os preocupéis, no voy a hacer spoiler principalmente porque no he visto la película todavía, pero es curioso tener todo eso sobre la mesa un 20 de diciembre cuando apenas quedan unos días para el día de Navidad. Yo tengo aquí mi gorrito de Papá Noel, por cierto, que algunos diréis, bueno Sergio, ¿por qué no te lo has puesto? Por dos motivos. Primero, porque tengo mucha cabeza, entonces no me entra. Y el segundo, porque tengo los auriculares, que también son enormes. Entonces lo he probado de mil formas y no había manera de meter el gorrito en la cabeza. Cada uno que lo interprete como quiera, pero era lo que había. Entonces digo, mira, que haga acto de presencia, que se vea que lo tengo, que no es mentira, que es que realmente hace frío, hace un vendaval ahora mismo en la calle, que es que nos vamos a morir todo de frío. Pero es interesante. Es interesante tener todo esto aquí sobre la mesa. Ya digo que vamos a hablar de cosas que nos apasionan. Yo quiero dar la bienvenida a esta última Mogu Red. Repito, un formato sin guión, donde reina la improvisación, el desorden, el caos, que son palabras que a mí me encantan, ya lo sabéis. Hoy no tengo rever, por tanto estoy solamente yo con mi voz, pero creo que podemos hacer grandes cosas. Dice Jojor, bueno, para cenar, como siempre, que siempre veo directo cenando al final. Ya se va haciendo raro este fondo, es verdad, es el fondo de cuando estoy en Algeciras. Esto posiblemente no se repita durante mucho tiempo, pero hoy tenemos esto por delante. Waylis hace una observación muy interesante. No sé si recordáis, hace ya un mes casi, que yo hice un unboxing del calendario de Adviento. Os enseñé día a día cada chocolatina que íbamos abriendo, esa ventana que tenía esa recompensa en forma de dulce. Y dice Waylis, el calendario de Adviento casi terminado. Es verdad, hasta el día 24, nada más que quedan 4 días, y si habéis hecho trampas, ya no quedará ni chocolate. Es terrible. Muchas gracias a todos, a Fer, que también está por aquí, 6 meses ya, dice, madre del amor hermoso. Muchas gracias, de verdad, César, se puede ver por suerte, Sergio, no te preocupes por eso, de momento se ve. Si de repente esto se corta, vosotros me lo decís por el Discord, me lo decís por Twitch, oye Sergio, que se ha dejado de emitir. Que ha muerto la transmisión, que no podemos hablar de todo lo que tenemos pendiente. ¿Y qué ha ocurrido esta semana? ¿Por qué había que hacer una última Mogu Red? Venimos de una gala de premios, de los Game Awards, que cubrimos en riguroso directo, a las 2 de la mañana hicimos la previa, de esto se acordarán perfectamente los que estuvisteis viéndolo in situ con nosotros prácticamente, y también mis compañeros, Juanjo, Atreides y Aitor, que estuvimos ahí los cuatro a muerte cubriendo cada cosa. Y yo no sé vosotros qué os pareció el formato, qué os pareció la gala de premios. Sé que queda ahora como un poquito lejano, ¿no? Hablar de algo que ha ocurrido hace una semana, fijaos. Pero es verdad que con el ritmo de cosas que tenemos en el día a día ya queda como fruto de otro tiempo. Pero fue un formato que yo, que venía del año pasado, del anterior, que ya había visto en qué consiste, sé lo que supone para el público occidental, europeo, que estamos viéndolo con otros horarios. Me sorprendió positivamente tanto la parte de los anuncios, que creo que fueron muchos y muy variados, como también los propios premios. Incluso tengo que decir algo negativo, que sé que soy el único que lo piensa, es una opinión impopular. Yo sé que a nadie le gustan ver discursos. Eso para el creador es fantástico, ¿no? Tener un micrófono y poder decir, oye, le agradezco a mi madre el haberme apoyado. Pero al que está en su casa, pues le da igual. Lo que queremos ver en la lista de premiados. Porque somos así, porque ahí es donde está el titular. ¿De cuánto se ha llevado Death Stranding? ¿Cuánto se ha llevado Sekiro? Pero yo eché en falta emoción. Fijaos, yo creo que son galas de premios siempre que se habla de los Oscar. La imagen del día siguiente, la que ponen en el telediario, siempre es cuando se ve a alguien hacer ese tipo de discurso reivindicativo de a lo mejor que lo ha pasado mal en la infancia, o a lo mejor ha sido un proyecto en el que nadie creía y solamente un grupo de locos lo han conseguido llevar adelante. Yo no me creo que todo sea tan idílico en el mundo del videojuego. Es que sabemos, tenemos la certeza de que no es así. Este año hemos tenido también el debate del crunch. Sabemos la presión de las grandes compañías, las ventas que luego no se cumplen, el tema de los derechos con Epic, con Steam. Luego también los usuarios, cómo son de volátiles, que de repente te hacen un review bombing y terminan con la ilusión y esperanza de tantos años. No me creo que alguien se lleve un premio de este tipo, que no es tanto el galardón, que no sé si tendrá algún tipo de recompensación monetaria, sino lo que supone a nivel de publicidad, tanto en directo por la gente que lo seguía, como el poner esa etiqueta a lo que supone, no me puedo creer que nadie se emocionase. Absolutamente nadie. Todavía si me lo dices de un grupo de programación grande, lo puedo entender. Pero cuando al Indie del Año, cuando a Disco Elysium, que creo que no estaba en la porra de ninguno, no por falta de calidad, sino porque quizás no ha llegado al gran público porque no ha tenido los recursos para hacerlo. No ha podido aparecer en grandes publicaciones, ni nada. Los que lo han jugado lo adoran, eso es así. Me faltó emotividad. Y no sé, a lo mejor es porque yo pensaba, a lo mejor quizás es que sabían que iban a ser los premiados antes de la gala. A veces se hace un poco para agilizarlo todo. Pero si fuera así, no creéis. Es decir, poneros vosotros en esa situación. Si yo sé que voy a ganar un premio, haría todo lo contrario. Me prepararía un discurso por escrito de 30 páginas, aunque me echasen allí con agua hirviendo. Se lo agradecería a todo el mundo, a todo el mundo. Y sin embargo eran discursos que duraban menos de un minuto. De, bueno, pues muchas gracias a todos por el premio, venga, adiós. No les hacía ilusión. Y eso es algo que el año pasado yo no vi. ¿No os parece curioso? Que a lo mejor posiblemente os dé exactamente igual y yo sea el único idiota en toda la faz de la Tierra que se haga estas preguntas. Pero me las hago porque, ¿qué esperamos de una gala de premios? ¿Qué esperamos de unos Game Awards? Por supuesto, el espectáculo, el humo, la diversión, la música. Eso es fantástico. Green Day, a Charchis, a todos estos grupos. Pero no olvidemos cómo se anuncia. Es la gala de los Game Awards. Que podremos pensar que es política, que están comprados, aunque eso ya no lo piensa nadie, como no se lo ha llevado Death Stranding, parece que ese discurso queda ya invalidado. Pero es curioso, ¿no? No sé, simplemente quería compartirlo, ya digo, no es objeto de debate porque creo que ya está un poco caduco, pero como no hemos tenido la ocasión en el podcast de hablar de nada de esto, porque ya sabéis que hemos concluido las grabaciones, aunque las hemos concluido de una forma bastante inusual, porque nos despedimos con esos premios TOTY, con las nominaciones, que por cierto os invito a entrar, todavía todos no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo. Pero aparte de eso, porque hemos tenido un informe de emisión hace apenas unos días, hablando de una consola como Nintendo 3DS, que resulta que se acaba el año, y nosotros pensábamos, ¿habrá que despedirse como corresponde? de una portátil que nos ha acompañado tantos años. Si lo hicimos con Wii U, ¿por qué no hacerlo con 3DS? ¿Por qué no hacerlo con Play 4 cuando salga a la venta Play 5? ¿O con One? Todo eso habrá que hacerlo. Fue difícil desde el punto de vista de que solamente éramos 3 personas. Habéis escuchado el resultado, me alegro de que os haya gustado. No es nada sencillo, es más, se grabó el domingo pasado y yo me fui el lunes por la mañana. Entonces yo quería dejarlo todo grabado para venirme y no tener que depender de ahora grabación con 4 cacharros que tengo ni nada. Aun con todo se ha hecho, espero que lo disfrutéis. Yo creo que era como el regalo que os podíamos hacer navideño. No sé si es suficiente o no, pero espero muchísimo que lo disfrutéis. Y nada, amigos, como digo, 20 de diciembre. 20 de diciembre cerramos un año, tanto a nivel personal, en cuanto al proyecto o al podcast se refiere, como a videojuegos, impresionante. Se cierra algo, se inicia algo. Yo ya lo decía en la introducción del último informe, yo me he vuelto adicto a las despedidas, es como una droga, ¿vale? Es una cosa que al principio te duele, pero luego ya a la larga te vas adaptando, te van gustando. Aprendes a mirar el lado positivo de cada despedida, a llevarte el aprendizaje correcto y aplicarlo en tu vida. Y 3DS, para bien o para mal, de muchos, pues nos ha enseñado grandes cosas y a la propia Nintendo también. Porque es la Nintendo de otra época, la Nintendo de Iwata y la Nintendo que tenía una papeleta difícil de salvar y que bajo mi punto de vista pues lo ha conseguido de una forma bastante sincera y honesta. Está Alex por aquí, hola familia, estoy volviendo a casa de ver Star Wars, así que a lo mejor comento a ratos. Bueno, si comentas, que no sea de Star Wars, es lo único que te pido, Alex. Pero eso, se acaba el año, van a llegar cosas, espero que mejores, desde luego la ilusión por nuestra parte no va a faltar. Todo lo que tiene que ver con el sector del videojuego. Hoy vamos a hablar de esa primera piedra del camino que ha puesto sobre la mesa Phil Spencer con esa Xbox Series X, porque hoy vamos a hablar del nombre. Hoy vamos a hablar del diseño. Hoy vamos a hablar de ese juego con el que se ha presentado y sobre todo, ¿os parece un movimiento? No sé si inteligente, porque eso solamente lo podremos saber con el paso del tiempo, pero desde luego inusual. Yo recuerdo cuando lo estaba viendo en aquel momento que yo diría que lo último que se me pasó por la cabeza es pensar que lo que teníamos delante era una nueva consola, porque no parecía responder a las pautas marcadas de las anteriores generaciones. Nunca se había hecho un movimiento como este. No tiene precedentes en la industria. Que de repente una gran compañía aproveche un evento, una celebración del videojuego, como lo queramos llamar, una gala de premios para decir, oye, esta es nuestra siguiente consola de nueva generación. Y más si miramos un poco la perspectiva. Yo quiero que pensemos. Hace un mes, aproximadamente, teníamos el X019. Ese era el escaparate donde Microsoft se reunía con sus fans acérrimos. Los que no le han fallado ni en los peores tiempos, ni cuando One parecía estar destinada al peor de los fracasos. Incluso en esos momentos, los fans a muerte de la marca Microsoft estaban allí. Se reunieron en Londres a ver qué tenía que mostrar Microsoft. Y no digo que no fuese un buen evento, de hecho yo salí con buenas sensaciones, también lo cubrimos en directo, pero es cierto que faltó lo que sabíamos que iba a faltar. No tuvimos el anuncio de una consola, de Scarlett, que finalmente va a ser Xbox Series X. Y sin embargo se va por la tangente, no va a un E3. No va a un X019 y se presenta en unos GOTY. Aquí hay una cuestión importante geográfica. Primero, el lugar donde se han celebrado los GOTY, ya sabéis, Los Ángeles, Estados Unidos, el X019 era en Londres. Eso por un lado. Por otro, es una decisión inesperada desde el punto de vista de que ni siquiera ha sido una presentación con todas las de la ley. Yo recuerdo Switch, no sé si vosotros lo tenéis en mente, la primera vez que supimos de Switch fue en una junta de accionistas. Fue en una junta de accionistas que dijeron, vamos a anunciar el anuncio para el año que viene. Y ninguno lo entendimos. Y ahora te viene Microsoft y asoma un poquito más la patita y te dice, sí, esta es nuestra nueva consola, pero es que en 5 minutos de reloj se la quitaron de en medio. Vimos un vídeo, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, donde vimos el diseño, donde Phil Spencer habló ese discurso tan manido de que es una consola pensada para los jugadores, que va a dar vida a nuestros sueños, una potencia exacerbada, el poder de la nube, el poder del 4K, todo maravilloso, la retrocompatibilidad. Pero ¿no os parece extraño? Porque aún queda más de un año, ¿vale?, para que veamos la consola. O mejor dicho, para que la tengamos en nuestro poder. Y se nos anuncia de esta forma, sin venir a cuento, en un evento inesperado como los Game Awards. El factor sorpresa se lo han llevado, eso sin lugar a dudas. Pero ¿a quién va dirigido el anuncio? Es decir, ¿iba dirigido al jugador? ¿Iba dirigido al fan? ¿O iba dirigido a la competencia? Y os cuento, sabemos que esto es una carrera de fondo. Yo creo que Microsoft es de las que desde el primer lugar aprendió que el marketing era fundamental para vender una consola. Aquí no hablamos de tecnología. Ya sabemos que todas van a tener disco duro SSD, que van a permitir que todo vaya más rápido, más fluido, con controles más o menos innovadores. Pero el instante en el que se te presenta una consola y bajo qué eslogan o qué lema, es totalmente fundamental para el éxito o fracaso de una plataforma. Y esto, si lo ponemos sobre la mesa, y repito, yo sé que aquí no, ni hablamos de guerras de consolas porque me parece un término caduco, ni nada, pero hay una realidad, y es que durante estos meses atrás, en el podcast lo hemos comentado, lo único que teníamos de esa Play 5 eran entrevistas esparcidas en el tiempo del arquitecto de la plataforma, de Mark Cerny, diciendo de vez en cuando, ah, pues resulta que la nueva consola va a permitir ray tracing por hardware. Y luego a lo mejor se presentaba otra exclusiva en otra revista dos meses después diciendo, ah, que Play 5 va a tener soporte para la VR actual. Era una forma de pervivir en el tiempo, de que se hablase de Play 5, a lo mejor no con la insistencia o con la intensidad con la que lo estamos haciendo de esta serie X, pero sí que durante mucho tiempo hablábamos de qué será Play 5, permitirá retrocompatibilidad, vamos a hacer un debate sobre qué pensamos que va a ser lo que lleve por bandera. Y sin embargo en Microsoft han estado callados o alimentando a esta bestia que yo creo que ya han dejado fuera y quizás demasiado pronto. O a lo mejor no. Es una pregunta que yo os planteo. Pero recordemos que ya se hablaba de Lockhart, de Scarlett, estos dos modelos que iban a convivir. No se sabía mucho más. Vemos Halo Infinite antes de ver nada de la propia consola en L3. Un movimiento también extraño. Más allá de que sea un éxito o un fracaso, o un acierto, o algo que no lo es, porque yo ahí todavía no lo podemos saber. Pero era inusual, como todo lo que está haciendo Microsoft. Si vemos, y ahora vamos a repasar un poco lo que se ha publicado, si os parece, ¿vale? Porque creo que esto va a dar también un poquito de juego. Pero si pensamos seriamente lo que ha sido la estrategia, la política de comunicación de Microsoft en esta generación, ha variado enormemente, enormemente, posiblemente en el último año. O en los dos últimos años, la mitad de la generación. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos Xbox Serie X. Se presenta con ese subtítulo, Serie X. Vamos a hablar del nombre. Vamos a hablar del diseño en sí mismo. Pero qué importante es cómo se gestiona la información, ¿verdad? Hablamos de Sony con Play 5, pequeñas entrevistas. Imaginamos que serán L3 o un evento previo donde se anuncia la consola con todas las de la ley. Y luego tenemos Microsoft que te hace esto. Lo que yo veo, la lectura que yo saco, es, le estamos diciendo, desde la parte de Microsoft, a Sony, tenemos una consola que es potente. Una consola que se ha dicho que es 4 veces más potente que One X. Una consola que ya la gente la está viendo. Un año antes, más de un año antes de su salida. Pero vosotros, como competencia directa, si podemos decirlo de esa forma, no sabéis exactamente las entrañas que lleva. Es decir, no tenéis forma de competir más allá de con lo que se ha enseñado. Que esto es importante porque hay un gran matiz respecto a cuando nosotros vimos Xbox One y al día siguiente sale Sony y te dice, mira, ¿habéis visto esa conferencia de Microsoft? Todo lo que ellos han dicho, nosotros decimos lo contrario. Aquí no, aquí juegan con una ambigüedad que desde luego va a su favor. Rema siempre a favor de la propia Microsoft. No sé en qué va a quedar nada de esto. Incluso la forma en la que se ha presentado con ese Hellblade 2. Es una declaración de intenciones. Sabíamos que Ninja Theory trabajaban en algo, que Bleeding Edge, no digo que sea un mal proyecto, pero que se les quedaba incluso un poco pequeño. para ser la que había sido creadora de Hellblade, una experiencia realmente importante y ganadora de unos Game Awards, por cierto. Que lo primero que veamos, junto a Halo, recalco, sello insignia de la propia Microsoft, sea Hellblade 2, dice mucho de la apuesta de estos estudios que han comprado, ya lo sabemos, Obsidian, del que también vimos algo en el X019, este Ninja Theory y tantas otras. A ver en qué se traduce. Incluso ese mando, fijaos, yo ahora que tengo una One, he hablado muchas veces de que el mando me parece fantástico, de lo mejor que tenemos, efectivamente, pero hay una realidad. Me parece incomprensible que en una generación donde lo que más ha calado en el jugador de toda la vida ha sido la interacción, la globalización, el compartir, las redes sociales, no entiendo que tengas un botón exclusivo en Play 4, que sea tan fácil como darle y tener una captura de pantalla, que Switch también incorpore ese botón, y sabemos que Nintendo normalmente juega sobre seguro, hasta que una tecnología no ha sido contrastada, hasta que un tipo de diseño o de hábito se ha instalado en el jugador, ellos no dan el siguiente paso. Cuando ellos también lo tienen, y teníamos a Xbox, que hay que hacer una combinación de botones para hacer una simple captura, que ahora venga integrado, es una lectura positiva para ellos como empresa. Que es decir, esto sí que para mí es un mensaje más claro de que están del lado del jugador a mera palabrería como hacen todos. Eso por un lado, y por otro, yo creo que si algo funciona no hay que tocarlo. Y el mando era un ejemplo perfecto de comodidad, de algo práctico y que ha incorporado la cruceta de estos nuevos modelos que han salido del Elite y tal. Bueno amigos, os voy leyendo porque ahora vamos a entrar en el nombre, en el diseño, en lo que plantea Microsoft, que creo que será interesante porque esas barreras entre el ordenador de toda la vida y la consola propiamente dicha cada vez se difumina más y veremos en qué queda esto. Voy a ir leyendo, ¿vale? Esto es que estoy cambiando lo que es el pie de micro porque es que cada vez me voy más bajo y tengo ya, me voy a quedar como el jorobado de Notre Dame, entonces terrible. Dice Waylis, Sony se está quedando atrás. Al final, desde Play 2, son todos ciclos. Play 2, 360, Play 4, ahora le toca a Microsoft, con permiso de Nintendo. Alex, yo de salida no compraré ninguna. Alex, y de consolas las he tenido todas, la de las tres, salvo la One. Yo os digo una cosa, le doy la bienvenida a Traders, que está al otro lado. Creo que hay que ser comedido, cauto. Yo creo que al final Microsoft, lo estamos hablando, Phil Spencer ha sido muy inteligente. En una gala de premios como esta, donde a lo mejor nadie podía firmar por lo que vimos, es muy sencillo dejarse llevar por el movimiento exacerbado de pensar, ya está, me ha encantado la consola, el diseño es fantástico, me prometen potencias, se enseña con un Hellblade 2 que te pone los pelos de punta, me compro una Serie X. No podemos decir eso. No podemos decir eso en diciembre de 2019. O hay que tenerlo tan claro como para poder aseverar eso. Yo no puedo decir, honestamente, como consumidor, como persona, que comprarse algo le cueste un dinero importante. Yo no puedo decir a un año vista, sin saber catálogo, sin saber qué va a hacer Play 5, sin saber incluso Switch, el catálogo que va a recibir. Yo no puedo decir, voy a gastarme mi dinero en esto. Ni siquiera puedo decir, no, es que las demás siempre están haciendo lo mismo. A ver, hay unos datos, y los datos son objetivos, no mienten, ¿eh? Play 4 ha funcionado en la generación, ha funcionado muy bien. El mercado de consolas se lo ha llevado, terminantemente, Sony. ¿Por qué? Por un buen marketing, por una consola que es cierto que tienes un catálogo de exclusivos sobresaliente, bajo mi punto de vista, tienes todos los multiplataformas y tienes un apoyo constante. ¿Qué la ha podido hacer mejor? ¿Qué la ha podido hacer peor? Que quizás ha caído en el inmovilismo. Por supuesto. Como decía Waylis, si es que todo es cíclico. Le pasó a Nintendo. Llega Wii, es un éxito de masas. No hace falta esforzarse. Llega 360, es un éxito de masas. Y no hace falta esforzarse. Llega Play 4 y ocurre lo mismo. Lo bonito es que ese pedazo de tarta ahora toca una vez más ver entre quiénes se reparte. Cada vez hay más agentes, cada vez hay menos certezas y más propuestas. No sabemos qué va a ocurrir. Pero es interesante. Luego dice Fer. Me temo un movimiento como Final Fantasy VII Remake capítulo 2 con la salida de Play 5. E incluyendo el existente adaptado ya a la nueva máquina. ¡Santo Dios! ¡Tomad mi dinero ya! Aquí lo decimos siempre, lo importante es el catálogo. Lo importante es la cartera de juegos que tienes. Y a día de hoy hay una realidad. Y es que One, por todo lo que ha pasado, recordemos el proyecto cancelado de Obsidian, ese juego de action RPG que no se pudo hacer, recordemos Scalebound, recordemos Project Spark, que duró un año antes de que cerrasen los servidores. Son muchos proyectos fallidos que hicieron que la realidad es que si tú comparas el catálogo que tenía One de exclusivos con otras plataformas, es cierto que no tenía ese músculo que muchos recordamos de los tiempos de 360. Si es que lo podéis ver ahí arriba, es que tengo dos 360. Entonces, esto no es cuestión de que una sea mejor ni peor, pero la realidad es que Phil Spencer le está poniendo arreglo. En el momento en el que anuncia más de 20 nuevos estudios, es un indicativo de algo. Cuando la presentación de tu consola se hace con un Hellblade 2, y no con un Fable, no con Halo, que ya lo habíamos visto, hay algo que decir ahí. Y luego vamos al nombre. Yo no sé qué pensáis del nombre. Xbox Series X. Pero aquí entramos en una política de gamas, ¿vale? Estamos viendo en pantalla una noticia que ha salido precisamente estos días, donde se habla de que el nombre de la siguiente generación de consolas Xbox es simplemente Xbox. Todo lo que viene después, ese Serie X, creo que tampoco hacía falta una noticia ni nadie que lo aclarase, pero bueno, nunca está de más. Todo lo que viene después, evidentemente, son modelos. Y si se habla de una Serie X, damos por hecho, por omisión, que va a haber otras series. ¿Quién sabe? Quizás una posible Serie S que responda a ese modelo más limitado que sería Lockhart. Lo hemos tenido esta generación, por ejemplo, con ese modelo All Digital. Y podría seguir apostando por esta forma de, al final, de abrirse mercado, que sea el jugador el que elija qué plataforma quiere, a qué le va a sacar partido esa tecnología y, sobre todo, cubrir todos los espectros de lo que es el jugador, a lo mejor, más experimentado y el más casual. Y aquí vienen los rumores, aquí viene ese eco de voces que resuena con fuerza cada cierto tiempo, de si es una buena decisión llamarla simplemente Xbox, retrotraernos a los días de la Xbox original, si se va a producir un efecto como el de Wii U con Wii. Y honestamente, yo no veo en absoluto que eso se vaya a producir. No tiene por qué. Primero, la marca Xbox considero que está mucho más asentada como ecosistema de lo que estaba Wii. Wii al final era una consola. Todo el mundo sabía lo que era Wii y más allá de eso no existía otra cosa. Pero aquí hablamos de un ecosistema que ellos han creado, de que Xbox realmente hay aplicación de Xbox, puedes instalarte también el programa en Windows 10, de lo que es la propia consola, y sobre todo el público al que se dirige. Con Wii había un público casual, que no tenía por qué saber lo que era el HDMI, lo que era ningún término. Ellos simplemente querían esa consola blanca con la que podían jugar al tenis o a los bolos. Iban a la tienda y decían, quiero una Wii. Y ya está. Es como cuando éramos pequeños y yo recuerdo que a todas las cosas que yo tenía se hacía referencia como la Game Boy. Deja la Game Boy. Y a lo mejor estaba jugando con la Play. Ese desconocimiento siempre va a jugar en contra del que no está metido como nosotros en las noticias 100%. Pero cuando hablamos de un público hardcore, que es como se ha presentado una Xbox Serie X, cuando se te promete que vas a poder jugar a 4K, a 128 FPS, con el Ray Tracing por hardware, lógicamente esa persona está informada, sabe lo que es el Ray Tracing, sabe a lo que se expone y por tanto no va a tener ningún problema en acudir a una tienda y decirle al dependiente, oye, quiero una Serie X. Entonces yo no creo que vaya a perjudicarle en exceso, y esto lo digo sin ser analista, sin ser economista y sin ser publicista, pero imagino que detrás habrán hecho una lectura correcta, un análisis de mercado y que todo eso jugará a favor. Imagino, no todo el mundo lo tiene muy claro. Por ejemplo, Atreides dice, me recuerda precisamente a Wii U. Xbox One, Xbox One X, One S, Serie X, Serie S. Sí, pero al final ya veremos en qué queda, ¿no? Yo creo que es un movimiento diferente, un movimiento en el que se asemeja más a los ordenadores domésticos. Hablábamos, yo recuerdo, qué pena no poder rescatar porque el equipo que tengo es limitado, ese momento en el que nosotros estábamos viendo la gala y lo primero que se me vino a la mente cuando yo leí Xbox Serie X no fue una consola, no tiene nombre de consola. o de esa tradición que venimos arrastrando de lo que es una consola, que es un nombre abreviado, corto, sencillo e impactante, que resuena en tu mente. Lo primero que pensé es, esto es como las Steam Machine. Van a sacarte ahora ordenadores con una configuración que permita explotar o sacar partido al Game Pass, que está en PC. Eso es lo que yo pensé. Claro, luego empezamos a ver las entrañas de la máquina y empezamos a entender que nada es tan simple y que esa barrera, como yo comentaba, se está difuminando, que es un ordenador, que es una consola. Si es que, seamos honestos, las consolas son ordenadores, pero no de ahora, de hace ya mucho tiempo. Pero ¿cuál es el componente? ¿Cuál es el plus? ¿Qué busca una persona cuando se compra una consola y no un ordenador? Pues fijaos, yo, que soy usuario de consola más que de ordenador, es decir, que yo juego habitualmente en una consola, busco sencillez, que sé que con los años esto se ha perdido, con el tema de los parches, el internet, todo, pero es evidente que hay una sencillez de no tener que preocuparte ni por drivers, ni por actualizaciones, ni tarjetas gráficas, que no la encuentras en un ordenador, ¿vale? Y luego también yo busco un accesorio donde yo poder jugar en mi sofá, en el salón. Por tanto, no puedo enchufar una torre al lado de la televisión donde como o veo la tele. Lo puedes hacer, pero no es práctico, no es útil. Por tanto, tiene que ser algo que se pueda transportar, que sea fácilmente sencillo y que quede bien en una repisa. Voy a decirlo así, sin tabúes y hablando en plata, aunque suene superficial. Y de repente, llegamos, vemos el monolito de 2001, Odisea en el Espacio, que es el diseño tan particular que tiene esta serie X, que sé que a muchos os encanta. Por tanto, aquí no voy a entrar en el debate sobre gustos. A mí personalmente creo que peca de irremediablemente sencillo. Creo que el arquitecto, el diseñador de la máquina, ha trabajado muy poco. Que es demasiado voluminoso, precisamente por lo que comento, de poder ponerle que conviva al lado de un reproductor de Blu-ray o al lado de donde tengo puesto el Movistar Plus y demás. Me resulta chocante porque se aleja de cualquier consola que yo tengo, de la más estrafalaria. No es una GameCube, ni por allá pasó, ni tiene por qué serlo. Pero es que tampoco es una One, tampoco es una Play. Tiene un diseño que yo esto me lo enseñan a través de una filtración y yo pensaría que es un mock-up hecho por un fan. Digo, esto ha hecho el diseño en 3D, no se ha calentado la cabeza, ha hecho un rectángulo y fuera. Que sí, que lógicamente ellos buscan sencillez, que da una imagen sobria. Sobrio es por narices, porque no tiene ni un detalle. O sea, no tiene ningún tipo de grabado, no tiene nada. Negro como el carbón. 31 centímetros de altura, 16 centímetros de ancho y 16 centímetros de longitud. Tenemos una imagen en pantalla, no sé si la estáis viendo. Las dimensiones que tiene el dispositivo es bastante más voluminoso de lo que venimos conociendo con el resto de máquinas. En todos los sentidos, y a mí esto atenta contra mi sentido de lo que yo entiendo como una consola doméstica. Que todos son prejuicios, todos son imágenes que consolas como esta yo creo que van a terminar por borrar de mi mente, y por tanto yo en ese sentido no lo juzgo. Pero me resulta tan extraño el movimiento de anunciarte una consola que respira por los cuatro costados la esencia de un ordenador, desde el nombre hasta el propio diseño, y una política que han venido arrastrando estos años de que no, que si tienes Game Pass vas a poder jugar a los juegos exclusivos que tenemos también en PC. Ellos mismos están como tirando o arrastrando a esos jugadores que venían de 360, que a lo mejor se perdieron en One, diciéndoles, oye, si te perdiste en One, a lo mejor no te compensa ahora comprarte una serie X, ¿vale? Porque la retrocompatibilidad, de hecho, ni le vas a sacar partido. Píllate un ordenador. Quizás es ese el movimiento, quizás es equiparar el sentimiento que muchos usuarios del PC tienen, como la Master Race, que siempre se dice, y crear una consola a lo mejor más exclusiva, más elitista, desde fuera, y también las entrañas, por lo que se ha visto. No lo tengo muy claro, honestamente. Pero, claro, yo os leo, y dice Higoku, siempre lo diré hasta que salga, pero a mí me da mucha confianza en cuanto a ventilación. De eso también se ha hablado, y lógicamente creo que es imprescindible cuando hablamos de una consola de estas características, la ventilación. Todos hemos sufrido los problemas del pasado, y no me voy a Play, ¿vale? Podríamos ir a Play, podríamos hablar de cómo prácticamente la consola sale volando en según qué circunstancias, o en qué disposición lo tengas colocado, de tu dormitorio o donde sea. Pero es que la propia 360, recordemos, las tres luces rojas, la luz amarilla de Play 3, son tiempos pasados que vuelven al presente insistentemente. Con esta Serie X se ha prometido dos factores que considero fundamentales. Primero, que va a tener una ventilación superior o excelsa. Luego también el tema del sonido. Se dice que va a ser igual de, iba a decir ruidosa, pero podemos decir todo lo contrario, igual de silenciosa que una One X. Y creo que eso es una garantía también de calidad. Garantía de que cuando uno va a jugar no tiene que preocuparse de si está con casco subirle demasiado el volumen. Son tiempos modernos, pues también necesitamos tecnología moderna en todos los sentidos. Pero cuando hablamos de diseño de un dispositivo, os quiero trasladar la pregunta. ¿Qué buscáis vosotros? ¿Qué buscáis en una consola de videojuegos? Cuando veis un diseño, y quiero que me lo digáis sin complejos, ¿vale? Podéis hablarme de cosas superficiales, de cosas más complejas en cuanto a arquitectura, porque yo creo que hay dos términos que deben de convivir. Estética, y lo digo así, estética, porque al final hay mucha gente que va a ir a la tienda y se va a guiar entre comprar una consola y otra por la estética, os guste o no. Seamos cuatro gatos aquí los que hablamos, el mundo en el que nos movemos se rige por otra serie de factores. Estética y eficiencia. Yo creo que si entran en colisión esos dos conceptos, esa consola va a tener serios problemas, al menos de rendimiento. Entonces, eso es importante. Dice Atreides, el diseño es lo último que me importa, con sinceridad. Pues mira, es importante también saberlo. Javi dice eficiencia. Waylis, potencia y catálogo, supongo. La estética siempre me ha dado igual. Pero todos sabemos de juegos, efectivamente. Los juegos van a ser importantes. Hoy no podemos hablar de juegos porque tampoco hay nada sobre la mesa. Pero ya tenemos un escenario curioso. Tenemos un nombre que alude, evidentemente, a una política concreta por parte de Microsoft. Tenemos un diseño bastante controvertido. Y tenemos un mensaje, igual de controvertido, que lo quería traer porque precisamente salió esta mañana y, por tanto, creo que para un programa como este, como una mogurred, venía al pelo. Voy a beber agua, si me lo permitís. Veréis, vamos a leer el titular junto, a ver qué os parece. Un ex de Naughty Dog atiza a Microsoft. Y pone entrecomillado, ningún estudio de Xbox está a la altura de los de PlayStation. Veréis, yo nunca doy, no pretendo dar lecciones de periodismo a nadie. Ya he hablado muchas veces de las características, de la situación tan precaria que tienen los propios colaboradores, redactores. En este caso, además, alguien como Tony Piedrabuena. ¿A qué le voy a decir yo a alguien como Tony Piedrabuena? Un profesional como la copa de un pino. Yo aquí no estoy para dar valores ni clases de moral. Y entiendo que también responde a la tiranía del SEO, a una forma de entender los videojuegos o incluso a darle a los lectores lo que imagino que buscan. ¿Pero veis bien este titular? Y me da igual, ¿vale? Podemos cambiar el nombre. En lugar de Naughty Dog podemos llamarlo Obsidian, podemos llamarlo Playground, y en lugar de Microsoft podemos llamarlo Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts o Sony, me da igual. Un ex de Naughty Dog, que parece que tiene como pareja, pero bueno, entiendo que hay que abreviar. Un ex de Naughty Dog atiza. Es que no sé si entendéis la importancia de los verbos. En una oración, el sujeto es importante, por supuestísimo, pero va acompañado de una acción, de algo que al final se traduce en el resto de la oración, en un objeto directo o en un objeto indirecto. Cuando tú dices atiza, estás provocando un sentimiento. La gente que va a entrar en la noticia ya entra predispuesta a leer un tipo de contenido. Y cuando tú luego lees ningún estudio de Xbox está a la altura de los de PlayStation, ¿tú qué piensas? Es decir, si no lees el cuerpo de la noticia, ¿qué te imaginas? Pues es a lo mejor alguien despechado, o este es el típico que solamente le gusta a Sony, porque claro, como es de Naughty Dog, seguro que tiene un contrato firmado, qué injusto, y hasta otra vez toda la industria en contra de Microsoft, pobrecita, que... Es... En mi opinión, de verdad lo digo, no podemos dejar pasar por alto este tipo de cosas. En este caso es 3D Juegos, pero también ha ocurrido con Vandal, ha ocurrido con PlayStation, ha ocurrido con otras internacionales, ¿vale? Que no hay un nombre y un apellido, que en este caso es Tony Piedrabuena, pero es que podría ser cualquiera. Esto no se puede permitir. Y sobre todo no puede haber un jefe de redacción que dé luz verde a esto. ¿Por qué? Podemos leer la noticia si queréis juntos y que cada uno saque en claro lo que quiera. Yo voy a hacer algo mejor todavía. Irme a la fuente. Irme al tuit en cuestión de Jonathan Cooper. Bueno, Jonathan Cooper es un animador que ha trabajado efectivamente en estudios como Naughty Dog, lo estamos viendo aquí, en Uncharted, en The Last of Us, en Assassin's Creed, en Mass Effect y en un montón de títulos. Es decir, alguien que podemos estar de acuerdo con su ideología, pues con sus opiniones. Eso, al fin y al cabo, esto es Twitter. Cada uno vierte su opinión, vaya por delante. No es una declaración en una revista, no es una entrevista. Es una red social donde cada uno pone lo que quiera. Pero desde luego es una persona que ha trabajado en la industria, que trabaja activamente en el sector, que su opinión desde luego está avalada por una experiencia y ya está. Y como jugador, por supuesto, ni hablemos. Él lo que dice es que, bueno, de cara a las siguientes consolas, él espera que Microsoft aproveche para hacer un poco de limpieza en el departamento de comunicación, de publicidad, después de lo que hemos tenido esta generación. Y él aclara, yo era un gran fan de Xbox 360, pero él no ha sentido esa llamada o que haya vuelto a reconectar con lo que ha sido la marca Xbox durante esta generación de One, sobre todo en términos de contenido. Él lo que habla, luego él hace otro mensaje, esclareciendo un poco el asunto, él se refiere a que la calidad o a nivel general, los títulos que ha tenido Xbox One, pues lo hemos comentado antes, por circunstancias, por vaivenes, por políticas rupturistas respecto a Don Matrix, con lo que ha llegado después, con esa entrada que nunca se produce a Japón en cuanto a estudios. La realidad es que no ha tenido grandes pesos esta generación. Y me diréis, Sergio, no es cierto. Ahí está Forza, que me encanta. Está Sea of Thieves, que me encanta. Vale, vale. Sí, que no es una cuestión de si está bien o mal. Pero ha dado una opinión que yo creo que eso es contrastable. Cuando un estudio como Platinum Games se te cae un juego como Scalebound, eso es un hecho empírico. Cuando ellos mismos en aquella Gamescom en Colonia lo anuncian por todo lo alto y luego se tienen que callar porque el proyecto no sale adelante, ha habido un problema ahí. Cuando resulta que tienes otros proyectos como el de Obsidian cancelado, Stormlands creo que se llamaba, y permitidme que lo diga de memoria, lógicamente ahí ocurre también algo. Que luego, fijaos, también han encontrado la propia redención comprando Obsidian y dejándoles hacer otros proyectos. Pero el hecho es algo que es historia, que podemos ir a la hemeroteca y ver las noticias. Esto a mí, si lo contraponemos con la parte positiva, con esa declaración de Phil Spencer, de los nuevos estudios que han comprado, yo creo que desde luego se pueden hacer grandes cosas. Jonathan Cooper, por ejemplo, no piensa igual. Él dice, bueno, es que ninguno de los estudios que se han comprado están al nivel de los first party de Sony. Y solamente con apoyo y contratando y dando ese soporte a largo plazo, y sobre todo económicamente, podremos ver lo que puede hacer Microsoft esta generación. Por supuesto, un logo no te vende una consola. A mí que me digas que tienes, yo qué sé, un juego de Dontnod, a mí como fan a muerte de Dontnod, posiblemente sí me lo vayas a vender, pero al gran público no. Quieren ver algo tangible, en qué se traduce. Nosotros al final jugamos a historias, jugamos a juegos, no jugamos a ser accionistas con marcas. Y creo que eso es importante. Os voy leyendo que me interesa muchísimo saber qué pensáis. Dice Atreides, la cantidad de juegos que llegaron en 360 es más del doble que la que ha llegado con One. Efectivamente, a eso es lo que yo me refiero. No es solamente una cuestión de calidad, sino más bien hacer el baremo, calidad y cantidad. Porque aquí todo el mundo me podrá decir, bueno, pero es que en Sony también han salido títulos que, madre mía, Knack, por ejemplo, por supuesto. Una cosa no quita la otra, pero la variedad está al gusto y tener donde elegir a la hora de comprar, yo creo que como consumidores lo agradecemos. Dice Jojor, me da rabia noticias así porque si un día tengo menos tiempo de informarme, no apetece tanto andar filtrando. Quieren ver grandes triple A, que eso Sony sí que lo mira mucho. Son valores de producción. Son valores de producción que es cierto que Microsoft a día de hoy no tiene. Y no tiene, quiero imaginar que por una cuestión de recursos, cuando te van bien las cosas, todo el mundo invierte dinero incluso en cosas que ni lo necesitan. Campañas de publicidad de millones y millones. Ahora hablamos con Paul McCartney para que nos haga la banda sonora de Destiny. Ahora hablamos con este famoso para que salga solamente en un spot. O incluso podemos invertir para que los que están en la oficina haciendo el siguiente Fable, que ojalá exista, yo qué sé, puedan jugar al billar en sus ratos libres. Cuando hay dinero, se invierte, se gasta. Se hacen avances. Cuando no hay, al final uno mira su bolsillo e intenta economizar el tiempo y los recursos. Yo comprendo que cuando un estudio o una empresa como Microsoft, que sabe que a nivel de política interna y externa, a nivel de relación con el jugador de toda la vida, ha perdido mucho por una imagen de marca que ha estado dañada y que están recuperando afortunadamente, ellos saben, los primeros antes que nadie, lo doloroso que resulta cancelar un juego, a lo que se exponen. Que ellos te anuncien en un E3 Phantom Dust y que al año siguiente te tengan que decir no, Phantom Dust no ha muerto, pero está ahora mismo congelado, no podemos decirte nada. Vas acumulando nombres y al final haces que se sienta mal el usuario que en ese momento se había comprado una One, que dices, tengo una consola donde no tengo amigos porque todo tiene en Play, donde las grandes sagas que yo disfruté en 360 no las tengo aquí, y donde parece que ni la propia Microsoft está apostando a muerte. Todo esto el que compró One a principio de generación, recalco, que han pasado muchas cosas, y yo estoy contentísimo. Pero creo que va a ser positivo, que se avecinen nuevos cambios, que esto va a obligar a todo el mundo a ponerse las pilas, que es doblemente necesario, y que por tanto estaremos aquí hablando de todo ello, así que es fundamental. Yo quería hablar de esta serie X, ya que no vamos a tener ocasión de hacerlo en el podcast. Quiero saber qué pensáis también todos vosotros, si lo que se ha visto os ha llamado la atención. Por lo que he visto, el diseño sí, os transmite mucha confianza y seguridad. El nombre sí que veo, por ejemplo, a Atreides, que le genera dudas en cuanto si va a calar al público o al jugador más generalista. Pero es la primera piedra y sobre todo se han guardado otra baza. Fijaos, primero han anunciado la consola en apenas 5 minutos. Hablando siempre de la grandilocuencia, de escuchar al fan, de creer en los sueños, de dar salida a todo lo que los desarrolladores tienen en mente. Pero se han callado. No han hablado de nada más. En 5 minutos eso y venga, enseñamos el premio Mejor Indie del Año. ¿Vale? Eso y nada realmente es casi lo mismo. Al final produce que estemos aquí, como hoy en directo, hablando de la consola. Objetivo conseguido por parte de ellos. Pero luego tienen otra baza. Han enseñado Serie X. Serie X es que hay otras series. La siguiente, ¿cuándo la podríamos ver? ¿Quizás en el E3? ¿Quizás en otro evento? Porque parece que el E3 ya está perdiendo auge, lo hemos comentado muchas veces. Quizás otro evento que se saquen de la manga. Eso está guay para nosotros, los comunicadores, los jugadores, los usuarios, que tenemos ya una agenda dedicada prácticamente a eventos. A un Nintendo Direct, a un State of Play, a un PlayStation Experience, que hace tiempo que no tenemos, a un X019, a una Gamescom, a un Tokyo Game Show, a unos Game Awards, a un E3 y a tantos más. Ya veremos quién se lleva. Yo creo que la parte importante, el anuncio de una consola al final marca muchísimo. Hay que elegir bien tus cartas y la posición. El público que va a ver los Game Awards no es el público que va a ver un X019, y eso lo sabemos todos. Solamente somos 4 locos los que estuvimos en directo hablando del X019. Por tanto, es interesante decirlo. Dice Alex, oye, pero ¿y Kinect vendrá integrado, no? Bueno, ahí estamos hablando ya de palabras mayores. Dice Srocker, del diseño parece un mini servidor. Javi, Microsoft tenía 2 opciones, bajarse del carro, como hizo Sega, o recular. Bueno, también te digo, ¿eh? Yo creo que somos muy tremendistas en esta industria. Todos, todos. Incluso los que queremos ser cautos sin quererlo, también somos tremendistas. En ningún momento podemos decir que Microsoft haya estado en bancarrota, haya tenido pérdidas millonarias, ¿vale? Primero porque es Microsoft. Y Microsoft lo que no gana por un lado lo gana por el otro. Y luego que a nivel incluso de consolas, a lo mejor no ha vendido lo que ha vendido Play o Switch o 360 en su momento. Pero yo creo que lo compensa con 2 cosas. Primero, con una tirada de consolas que hace que no tenga pérdidas, y sobre todo con el software. Ha sido la gran baza de Microsoft. Cuando te sacan un Game Pass, que todo el mundo a día de hoy tiene Game Pass, por 1 euro, por lo que queráis, pero la gente tiene Game Pass, si ellos hacen esa apuesta tan agresiva, es porque yo imagino que le resultará rentable. Si no, sería absurdo. Completamente absurdo. Chicos, si os parece, podemos cerrar esta primera parte, este primer bloque de la Mogurred. Quería traer la Xbox Series X porque sin duda va a ser uno de los grandes titulares de 2020 y no ha acabado el año y yo ya saco la bola de cristal y sé que vamos a tener un año prometedor con rumores, con filtraciones, con noticias oficiales, con entrevistas como la de Mark Cerny y que todo esto se va a traducir al final en positivo para el jugador. Vamos con más temas que creo que va a ser interesante. Y ya sabéis que a mí me encanta la poética, me encanta hablar precisamente de el cierre del año, el cierre de la generación, el cierre de la década, aunque a Trader le moleste un poco, pero no lo digo yo. Yo creo que al final todo el mundo se ha dejado arrastrar por este romanticismo de decir que es el final de algo, la conclusión de un periodo. Y no lo digo yo, repito, vais a cualquier medio de comunicación internacional o nacional, y se hablan de los juegos de la década. Juego de la década. Juego de la década. ¿Qué tenemos en cuenta para elegir un juego de la década? ¿Cómo lo haríais vosotros? Porque yo recuerdo que salió hace tiempo una propuesta por Twitter de que cada uno pusiera su juego del año, año a año. Pues yo qué sé, en 2010. Mi juego favorito fue este, en 2011, en el 12, en el 13, 14, 15. Luego hay otros que se han basado en el impacto que ha tenido. ¿Pero qué criterio habría que seguir? Si vosotros fueseis directivos, yo qué sé, de Forbes, de la revista Time, de VG247, de Polygon, de Kotaku, ¿qué criterio podríamos seguir? ¿Y a quién va dirigido ese tipo de artículos? ¿Cuál es el lector que ellos buscan? ¿Al jugador, que lo que busca al final es fomentar el debate, que vayan a los foros? Pues fíjate qué idiotas los de Kotaku que han puesto esta lista. ¿O va dirigido a lo mejor al público más casual que dice, anda, se me ha pasado durante estos años este título, pues mira, podemos rescatarlo y ponerme a jugar? Yo no lo tengo claro, honestamente. Yo creo que al final hay una parte de tráfico que es innegable y que hay que poner sobre la mesa y que es muy poderoso. Es un impacto brutal decir, los juegos de la década. ¡Wow! ¿Quién no va a entrar? ¿Quién no tiene curiosidad por saber cuáles son los juegos de la década? Yo he entrado. Y hoy lo vamos a comentar, porque como digo, muchos criterios. ¿Qué hay que considerar? ¿El impacto? ¿Quizás la innovación? ¿La calidad? ¿Las ventas? ¿Cuál es el sinónimo de éxito? ¿Hacer una media de todo? Dice Alex, valoraría por crítica y por repercusión en la industria. Es Rocker, que fuese influyente en otros juegos, básicamente, que creen géneros. ¡Wow! ¡Wow! Es que estamos hablando de cosas importantes, ¿eh? Impacto. ¿Quién decide el impacto? Cuando un juego ha sido lo más visto en Twitch durante más de un año, ¿ha tenido un impacto? Cuando a lo mejor sale un Call of Duty, y siento poner el ejemplo, que parece como que me da por Call of Duty, pero es que me da igual. Y es lo más visto, se generan torneos donde hay un montón de dinero en juego y hay un deporte instaurado. ¿Habría que meterlo en esa lista? ¿Qué es la calidad? Sé que a lo mejor estoy haciendo demasiadas preguntas y no estoy hilando absolutamente nada, pero como hay tantos matices, yo me he traído, queridos amigos, varias listas. Vamos a partir por lo más racional, lo más empírico, lo que seguramente a Trades le encantaría. Yo sé sí que si ahora mismo estuviéramos haciendo un podcast y esto fuese una noticia o un debate del Batallón Pluto, lo primero que me diría es, Sergio, hay que hacer una media ponderada entre cada medio de comunicación, la nota que le ha dado. Metacritic. Aquí tenemos Metacritic, lo estamos viendo en pantalla. ¿En qué se basa exactamente Metacritic? Porque hay títulos que estamos viendo, yo qué sé, Red Dead Redemption 2, que tiene un 97 y aparece en posición número 13, y a lo mejor un Dark Souls, que está más arriba, tiene un 89. 97, 89, no tiene sentido. Ellos lo que hacen, precisamente, es lo que decía Alex. Es decir, ellos han aunado, por un lado, la repercusión, cuántas veces ha entrado a informarse, a buscar noticias sobre esos juegos, con también la nota que ha tenido, pero en cuántos medios. Es decir, No es lo mismo recibir un 10 en una publicación que recibir dos 10s en dos publicaciones, ¿vale? Es decir, hay algunos que se han cubierto mucho y, por tanto, hay una media formada por más periódicos, por más medios de comunicación y, por tanto, yo creo que tiene más mérito, porque hacer una media, cuantos más agentes y más participación hay, es más complicado, normalmente tiende a bajar. Todo eso se ha tenido en cuenta y al final, pues según lo que se ha podido decidir, en este cierre de década, le molesta a quien le moleste, el ganador sería por parte de Metacritic, ya digo, según los datos que ellos han utilizado, The Legend of Zelda Breath of the Wild. El segundo sería The Last of Us. Luego tendríamos The Elder Scrolls 5, Skyrim, Mass Effect, The Witcher 3, God of War, Minecraft, GTA 5, Dark Souls, Portal 2, Red Dead Redemption, Bloodborne, Red Dead Redemption 2, Doom y cierra la lista Fortnite en la posición número 15. Me gustaría que vieseis, si tenéis en pantalla ahora mismo lo mismo que yo, ¿vale? Ese gráfico, no que miréis el numerito de la izquierda, la nota, sino lo que tenéis más a la derecha, la puntuación. Que ahí es donde se hace el baremo de lo que estamos comentando. Porque si nos fijamos, entre la primera y la segunda, entre Breath of the Wild y The Last of Us, hay el doble de puntos. Breath of the Wild tiene un 32,5. The Last of Us tiene un 15. Bueno, ahora mismo tengo hasta cortes de luz, ¿vale? Lo digo por si de repente veis que todo se apaga. Es interesante. Yo no sé si esto habla de la influencia de un juego, si habla de la calidad, si habla del interés del gran público. Pero es una forma, ¿no? Una forma de poder hacer un balance de algo tan complicado como 10 años. Yo no sé vosotros, yo en 10 años me han ocurrido muchas cosas. Intentar resumirla para mí sería imposible. Y sin embargo, bueno, pues si nos fijamos en los números, en la estadística más pura, vemos que sí que se puede hacer. Bueno, habéis visto cómo se fue la luz, fue tétrico, efectivamente. Es que ahora mismo donde yo vivo estamos a punto de morir todos. Pero bueno, esta es una clasificación, ¿vale? La clasificación que hace Metacritic. Pero no es la única, yo me voy ahora a un medio más generalista, pero no por ello menos importante, la revista Time. Madre mía, los 10 videojuegos mejores de los años 10, de los años 2010. No sé muy bien cómo se dice esta generación que dejamos atrás, pero ellos, bajo mi punto de vista, hacen también un balance un poco ya que responde a la propia redacción y a los gustos internos. Tenemos juegos como GTA V, tenemos otros como Breath of the Wild, Fortnite, Dark Souls, League of Legends, año 2009, ahí ya podríamos entrar en otros temas, Pokémon GO, Minecraft, Skyrim, Portal 2... Y Disco Elysium, el último en entrar. Es muy difícil, cuando no tienes la perspectiva del tiempo, hablar de cuál es un título que en los próximos 10 años echaremos la vista atrás y diremos, este en 2019 fue clave. No lo sé, a lo mejor Disco Elysium realmente sobrevive al paso del tiempo. Yo no sería capaz, ¿eh? O sea, ahora que tenemos los premios TOTY, que todavía no hay ningún ganador claro, no podría decir, apuntar con el dedo, yo creo que este, con los años venideros, va a ser crucial para entender esta generación de consolas o de videojuegos. Pero es otra opinión, no la única. Fijaos, me voy a otra, el Washington Post. De todas las que he traído, esta la vi ayer de curiosidad, me salió por las redes sociales y entré. Quizás es la que me parece más, iba a decir objetiva, pero al final puedo decir que es la que más concuerda con mis gustos, porque no tiene otra forma de responder. Donde yo creo que sí que se hace balance del impacto y la influencia. Tenemos, por ejemplo, juegos como Amnesia. Es que es verdad que cuando algo queda demasiado atrás lo olvidamos. ¿Vosotros recordáis Amnesia? ¿Vosotros recordáis el fenómeno de Amnesia? Decía el compañero Schrocker, creo que era, hace un rato, yo busco juegos que creen géneros. ¡Wow! Eso sí que sería influyente, con todas las de la ley, que condicione lo que van a hacer creadores posteriores. Pues hubo un tiempo en el que el videojuego de terror parecía tener una ecuación muy clara y salirse de la fórmula era impensable. O que ya no había nada más que aportar. mejores gráficos, quizás algún cambio leve de mecánica, algún susto por aquí o por allá. Grandes nombres que estaban en declive, Resident Evil, Silent Hill, y te aparece un juego de la nada, como es Amnesia de Dark Descent, donde ya te propone un tipo de terror diferente, más sugestivo, más psicológico, más basado en esa dualidad de las luces, las sombras, la locura, la psicología del personaje. Y realmente es un título que yo también metería en esta lista perfectamente. Amnesia marcó una senda que ya no solamente fue avalada por la prensa o por los jugadores normales, sino que en esa creciente burbuja de los youtubers empezaba a hablarse, a crearse vídeos de Amnesia. Y por tanto, mira, doblemente creo que habría que añadirlo aquí. No es el único. Luego ellos, por ejemplo, se van a Minecraft. Minecraft. ¿Qué podemos decir a estas alturas de Minecraft? Un título que en el año 2019 sigue con la misma vigencia que cuando se estrenó, con millones de personas que siguen jugando a diario, con un apoyo y un soporte ahora por parte de Microsoft desde la compra. Impresionante. El otro día entré en la store de Xbox y lo primero que me salió en el banner no fue un Devil May Cry 5, no fue Sekiro, fue un DLC de Frozen 2 para Minecraft. Fijaos, lo que se ha creado ahí dentro, esto sí que es un sandbox, una caja de arena, donde cada uno crea su aventura, su historia, sus vivencias con otros compañeros. Eso, para mí, tiene un valor más allá de gustos personales, que ignorarlo en cualquier lista sería un error catastrófico. Luego ellos van a Dark Souls. Si es que aquí vamos de evidencia en evidencia, ¿no? Dark Souls, Juego del Amo, este año, hace muy poco, se ha llevado ese premio GOTY por Sekiro. Pero realmente cuando hablamos de esa creación de un nuevo género, este debate lo hemos tenido incluso en el informe de emisión en su día. No soy de la opinión de que Dark Souls haya creado un género. Creo que no tiene esos rasgos identificativos o lo suficientemente independientes como para entenderlo al margen de lo que ya existe o ya existía. Creo que sí que ha sabido integrarlo todo, reestructurarlo bajo otra capa y sobre todo darte ese sentimiento de un buen diseño de niveles. Que quizás en estos tiempos actuales, donde premiamos la espectacularidad, donde premiamos a lo mejor un buen guión, que yo soy el primero que me parece alucinante, esto es la esencia pura del videojuego traída a los tiempos actuales, donde todo se basa en el level design. Y eso es innegable y había que resaltarlo. Que un juego, por ejemplo, como Star Wars Jedi Fallen Order, estemos hablando de que es un Souls-like, una saga como Star Wars o Assassin's Creed, que también ha recogido cosas. Su influencia creo que ya ha traspasado la frontera quizás del jugador más tradicional y ha sabido adaptarse. En la misma onda está Skyrim, también el Washington Post lo resalta. Creo que cuando hablamos de Breath of the Wild, el propio Onuma en su día hablaba de que estaba jugando a Skyrim, que fue una influencia clave, una referencia. Y esto es precioso, porque al final vemos como todo es un mejunje, una mezcla que al final crea o produce mejores obras. Por tanto, muy positivo tener un Skyrim en nuestra industria. Igual que un título también controvertido, aquí no sé si estaréis de acuerdo, Candy Crush Saga. ¡Wow! Uno de los juegos más importantes de la década. Alguno echará al redactor de Washington Post a los leones, ¿no? Pero la realidad es que cuando hicimos un informe de emisión de 3DS, hablando de ese debate que se había originado sobre los ingresos, los micropagos, las señoras que juegan en el metro o señores, el origen estaba aquí. El éxito sin paliativos. Un modelo de negocio que nace de la nada, desde el punto de vista empresarial, creo que esto se tendría que estudiar en todas las universidades. Porque es un ejemplo de éxito. Más allá de las connotaciones del valor moral que supone que al final tener a la gente enganchada o que un niño al final termine gastando dinero del padre, más allá de eso, desde el punto de vista empresarial y sobre todo en cuanto a la influencia, que es de lo que estamos hablando, que ha venido después, que hemos tenido un Battlefront 2, donde el eje neural de todo ha sido precisamente los micropagos, o los FIFA, o Call of Duty, o el propio Assassin's Creed. Todo juego a día de hoy, o casi todos, que tienen multijugador, tienen una variante que permite esto. Y por tanto, bueno, pues es un motivo, un criterio que han seguido para incluirlo. The Walking Dead Season 1. Es curioso el caso de Telltale, ¿eh? Cómo en tan pocos años hemos visto el nacimiento de un género, el surgimiento, ese estatus que logró llevándose el GOTY de aquel año que sacaron The Walking Dead, hasta la propia bancarrota de del estudio y la compra posterior por parte de otros inversores. En una década, ¿eh? Hemos visto todo eso. Pero es cierto que The Walking Dead, no sé si es una renovación de las aventuras gráficas. Yo creo que aquí Atreides me diría, no, Sergio, no te vayas tan arriba. Pero es cierto que es una forma de centrarse en la historia, de darle a lo mejor al jugador un énfasis o un enfoque no tan dirigido en las mecánicas jugables, sino en querer contarte algo, integrarlo al final con lo que es un videojuego, porque no es una película. Y la sensación de libertad, una libertad simulada. Pero es que ellos fueron los primeros que lo dijeron abiertamente, en terminar un capítulo y ver las estadísticas. Luego llegarían otros que evidentemente refinarían todo eso, lo harían muchísimo mejor. Pero como pioneros, pues han considerado meter a The Walking Dead en esta lista. ¿Qué más tenemos? Tenemos Destiny. Yo, de toda la lista, diría que este es con el único que no estoy de acuerdo. Creo que Destiny, imagino que sí, por lo que lo han metido, es por haber dado ese paso hacia adelante de los MMO con éxito en consola. Ya antes teníamos Final Fantasy XI, teníamos otros productos, pero Destiny es el primero con esos 500 millones que tenía a sus espaldas, la gran promesa de Bungie. Imagino que se ha querido premiar todo eso. Yo no tengo tan claro que haya sentado cátedra o que haya definido lo que se ha hecho después. No veo a tantos productos que hayan nacido a raíz del lanzamiento de Destiny, pero puede ser que me equivoque. Yo no sé qué pensáis vosotros. Habrá que verlo. Desde luego es una posición que ellos han querido incluir. Año 2014, Destiny, The Witcher 3, Wild Hunt. Me ocurre un poco lo mismo. Creo que The Witcher 3, como tantos otros juegos, lo que hace es perfeccionar lo que ya estaba. No inventa la rueda. Lo que hace es pulirla y que ruede mejor. Pero The Witcher 3 es el éxito de la narrativa aplicada a un videojuego. El tener misiones secundarias que te importen. Un mundo abierto donde poder explorarlo y donde tengas la sensación de vivir una aventura realmente profunda. Y por eso está aquí recogido. Más allá de eso tenemos Pokémon GO. ¿Qué decir de Pokémon GO? De aquel verano de 2016, donde no se hablaba de otra cosa, que movilizó a toda la población, que salía a las calles con su móvil, una nueva forma de jugar, de compartir, de vivir la aventura Pokémon, que se consiguió. Algunos se quedaron, otros se fueron, pero en la realidad aumentada yo creo que su máximo exponente es este Pokémon GO, y es innegable. Y luego tendríamos Fortnite. Fortnite, ¿qué decir de Fortnite? Otro éxito también sin paliativos. Ahora mismo está en el candelero y esta es la lista que han elaborado en el Washington Post. Dice Higoku, de todas formas, para mí Destiny es incomparable a un MMORPG como Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV. Son cosas distintas, efectivamente. ¿Qué han premiado con Destiny entonces? ¿Un tipo diferente de MMO? ¿Puede ser? ¿El juego como servicio? No sé. Es una lista más de tantas que hay. Luego tenemos, y esta es la última que traigo, ¿vale? No os voy tampoco ahora a agobiar. Además que estoy malísimo de la voz, perdonadme, porque ahora con la alergia y todo, afortunadamente hoy me encuentro mejor. Polygon hace su propia lista. ¿Y por qué la he querido traer? Porque hemos visto quizás la parte más objetiva o racional, esa vertiente de que te da Metacritic. Hemos tenido la generalista con la revista Time. Hemos tenido esa influencia, o lo que ellos consideran, por parte del Washington Post. Y yo quería ver qué opinan un medio centrado específicamente, especializado en los videojuegos, que cubre cada noticia, cada DLC, cada declaración de una compañía, de lo que ha dicho Hideo Kojima, lo que ha dicho Fumito Ueda. ¿Seguirán el mismo criterio? ¿Se centrarán en cosas que a lo mejor una persona de a pie que simplemente se fija en el anuncio en televisión de un nuevo Pokémon, pues no presta tanta atención? Fijaos, ¿vale? Los 10 títulos más importantes de la década para ellos. Fortnite en décima posición. En novena posición, The Witcher 3. Dark Souls. PT. Ojito. Ojito con PT. Porque esto ya es una decisión arriesgada, ¿eh? Meter en una lista de 100 juegos, ¿vale? Que ellos han ordenado 100 juegos. En séptima posición, PT. Que yo dudo hasta llamarlo videojuego como una obra completa, porque es una demo, es una experiencia. Y sin embargo, es cierto que para muchas personas, apenas con ese trocito que vimos, ese fragmento, ha marcado también al género de terror como lo hizo Amnesia en su día. Y lo que es más importante, siguen saliendo noticias de personas que indagan, que excavan en el ADN, en el código del juego, y descubren cosas, arqueología moderna del videojuego. Lo tenemos aquí, igual que el League of Legends en sexta posición, en la quinta Pokémon GO, Kentucky Road Zero en la cuarta, otro movimiento arriesgado, en tercera, ¿vale? Aquí ya entramos en el podio, en la tercera Spelunky. Spelunky es un gran título que además hablamos siempre de los indie, que normalmente, bueno, pues tienen una posición a lo mejor alejada o tienen su propia categoría. Spelunky fue muy importante, muy importante. Como lo fue Fez o como lo fue Braid. Todos estos juegos fueron fruto de una generación y totalmente adictivos, pero llamativo, ¿no? Meterlo en tercera posición. En segunda, Breath of the Wild. Y en primera, el podio lo cierra Minecraft. Ninguna sorpresa en ese punto, pero sí que llama la atención ver Spelunky o ver alguno que otro. En fin, estas son listas, cada uno tendrá las suyas. Yo os invito a que estéis pendientes de la web del batallónpluto.com. De hecho, vamos a entrar, si os parece, porque estos días, imagino, a principios de enero, colgaremos también nuestros artículos con nuestros juegos favoritos, que no los mejores. Yo no sé cuáles son los mejores. Que Dios me perdone, yo no lo sé. Yo sé cuáles son los que más me han gustado. Ya sabéis que estará Life is Strange, evidentemente. Y que mis compañeros... Creo que Tony también va a hacer el suyo, y quien quiera animarse, es cuestión de ponerse a escribir y sacarlo adelante. Si no lo habéis hecho ya, Premios Tóttir, lo vuelvo a recordar, podéis entrar, podéis votar, porque va a ser crucial a ver quién gana este año. Va a estar la cosa complicadita, ¿eh? Pero no vamos a dejarlo aquí, amigos. Son las 12 menos cuarto. Y vamos ahora a quitarle el navegador. Vamos a poner música un poquito más alegre y navideña. Y es que efectivamente, amigos, estamos ya en la última mogurred del año, una mogurred que he tenido que hacer con pocos medios, pocos recursos, por eso ha sido tan improvisado, no tengo ni la música, no tengo nada, pero bueno, yo creo que lo importante es hablar, reunirnos, en este caso sobre la serie X, esta nueva Xbox, sobre esos juegos de la década, los criterios que sigue cada compañía, cada medio de comunicación. Pero estamos en Navidad, yo imagino que muchos de vosotros os habréis hartado ya de comer, pero amigos... Y si hacemos una cosa interesante en estas fechas, veréis, yo el otro día estuve en el teatro y vi a los típicos chavales, a niños de 10 años, que hacen las actuaciones clásicas navideñas, que van los padres a verlos, que actúan fatal, pero bueno, a los padres les hace gracia, lo graban con el móvil, anda, mira, qué gracioso el niño, aunque actúe de pena y no haga nada bien. Pero bueno, son sus padres, hay que quererlos, ¿no? Pero cuando tú ves eso, ves ese clima, esas familias, el frío, los anuncios, madre mía. Un día tendríamos que hablar de los anuncios de Colonia en Navidad. Daría para mucho, ¿eh? Daría para muchísimo. Cuando tú ves todo eso, cómo se, sobre todo se quiere alentar al sentimiento de hermandad, de compartir, de qué maravilla, la magia de la Navidad, la fantasía, la blancura de la nieve y todo eso, hay mucho de hipocresía, de cinismo, pero yo no me voy a poner vinagre. yo voy a ser partícipe también de esa inocencia, de esa ingenuidad, y quiero fomentarla. ¿Y cómo lo vamos a fomentar? Muy importante, si estamos en directo compartiendo con tantos, con Jojor, con Javi, con Grid, con Elmes Guay, con Fer, con Atreides, con Higoku. Si estamos todos aquí, estamos para compartir. Para compartir lo positivo, lo bueno del año, la energía que nos podemos insuflar unos a otros. Así que yo quiero compartir mis recomendaciones del año, lo que yo he disfrutado, porque vosotros también tendréis las vuestras. Yo lo hago mucho con mis amigos. Les envío audios de 50.000 minutos. Oye, chicos, he visto esta serie, creo que os va a encantar. Que además es interesante, porque yo no sé vosotros. Para mí es muy importante ver algo y acordarme de una persona, ¿vale? Que yo vea una serie y diga, creo que a este amigo le puede gustar. Y yo le mando un mensaje. Y luego esa persona ni ve la serie, pasa de mí. Pero a mí me parece bonito. Creo que cuando que alguien se acuerde de ti en un momento determinado, dice mucho, ¿no? O yo lo valoro bastante. Así que hoy vamos a compartir. Porque yo me he acordado de vosotros. No sé si vosotros de mí. Pero seguramente podréis también recomendarme cositas. Hicimos una encuesta, ¿vale? Lo primero, antes de nada, aquí me encanta crear discusiones, crear debates sanos, pero debates. E hicimos una pregunta, ¿sois más de polvorones o de turrón? Acaba el año, es el momento de comer. Ha ganado con un 67,5% el turrón, frente a un 32,5% los polvorones. Hay más público fan del turrón que de los polvorones. No me extraña, pero había que hacer la encuesta. 80 votos, ojito. Ha votado mucha gente en muy poco tiempo. Decía Atreides, entre ambas, prefiero el turrón. Qué pena que no me puedo poner rever. Pero mi favorito son los mazapanes, la verdad. Atreides, te tengo mucho aprecio. De verdad, te lo digo en serio. Es una persona cabal, con la que se puede hablar, se aprende muchísimo. Pero mal jugado, amigo. Muy mal jugado. O sea, había opciones. Podías hablarme del turrón, me podías hablar de los polvorones, me podías hablar de mil variantes. El mazapán. El mazapán yo creo que es lo que nadie quiere de la cesta de Navidad. Lo que siempre se queda al fondo y que se termina tirando. O eso creía yo. Hasta que llegaste tú, Atreides, con los polvorones, el mazapán. O sea, tenía que haber metido a uno más aquí en la lista de la encuesta a ver qué hubiera salido con el mazapán. Fer, por ejemplo, dijo, faltan dos opciones, ninguno y los dos, que sería mi respuesta. Claro, pero entonces no hay debate. ¿Qué más tenemos? Bueno, Sergi Weilis nos puso aquí una marca de turrones, los mejores que ha probado en su vida. Oferia dice, Team Turrón, pero solo del duro y su char. Aquí ya entramos con matices, ¿eh? Aquí hay personas que dicen, yo solamente me gusta el turrón de esta determinada marca. Yo no soy tan exquisito, no os voy a engañar. Luego dice Juan Connor, que también es de la opinión de Atreides, habiendo sitio para más opciones, me parece muy feo haber dejado de lado al mazapán y al cordial. Oh, The Warp, que dice el rosco de vino está a pocos puntos. Javi, Tinturrón Bludaxe, turrón de toda la vida. Además, esta encuesta está ganada antes de empezar. ¿Al turrón o al polvorón? Si es que suena hasta mal. Al turrón, al turrón. Bueno, mira, la sonoridad parece que por esa parte ha ganado claramente el turrón. Y luego, precisamente, lo que es la conexión mental de esta gran familia que es el batallón. Estaba mirando Twitter, preparando la encuesta y tal, y me encuentro este mensaje de nuestro compañero Adrián Suárez. Y pone, el turrón favorito de Miyazaki. Y pone una imagen de el lobo. Y es como, mira, seguramente ha votado en la encuesta por el turrón. Así que hemos perdido, amigos, los fans del polvorón. Pero a todos vosotros os voy a decir una cosa. Hemos perdido la primera batalla. A lo mejor la democracia no ha jugado a nuestro favor. Pero yo en directo, con todos vosotros, tengo... Uy, lo he puesto al revés, perdón. Un polvorón. Tengo un polvorón de almendra. Decía Juan Connor, me encantan los de limón. Los de limón están bien. Pero los de almendra... Esto es superior, ¿eh? El polvorón de almendra. Así que vamos a hacer una experiencia sensorial... que es comernos un polvorón en directo. Ay, Dios mío. Entonces, lo primero es... Vamos a hacer un poco de ASMR. Oís el papel, ¿verdad? Vosotros, el público general, lo abriría y se lo comería. ¿Qué hacemos el resto de personas? Cogéis la palma de la mano. Esto es un tutorial, ¿vale? ¿Cómo se come un polvorón? Abrís la mano. Ponéis el polvorón. Y hacéis así, ¿vale? Con toda vuestra fuerza. Pensad en aquellos que os produce rabia. ¡Ah! ¡No tengo el Death Stranding! Pues lo aprietas más fuerte. ¡Ah! ¡Animal Crossing! Todavía quedan muchos meses para que salga. Pues lo aplastas. Y lo vas aplastando, aplastando. Lo vas moviendo un poquito, ¿vale? Lo mueves y lo aplastas. Lo mueves y lo aplastas. Lo mueves y lo aplastas. ¿Qué haces después? Esto es como magia. Tú ahora lo abres, ¿vale? Abres el papelito, si soy capaz. Que no es tan fácil. Esto es la parte difícil. ¿Y qué tienes? Una croquetilla. ¿Vale? Tienes una croquetilla. ¿Qué haces con esto? Tú ahora te lo puedes comer poquito a poco. Se me ha caído un poquito, pero vamos. Por norma general se come bien. De otra forma, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que estar con el papel así. ¡Uy! Que se me ha caído un poco. Pues esto es maravilloso. No me lo voy a comer entero. Porque Atreides, que es una persona que ha visto mundo y que ha vivido más que yo, dice, pobrecito, iba a querer seguir hablando. Espero que haya algo para rehidratarse. Pues no, porque me he acabado el vaso de agua. Entonces, no voy a comerme más polvorón, pero simplemente quería ejemplarizarlo, mostrarlo aquí con todos vosotros. Polvorón, polvorón a muerte. Yo soy de polvorones, el turrón también me encanta todo, menos el mazapán no me gusta, lo siento, Atreides, no me gusta. Pero vamos a hablar de recomendaciones, ¿vale? Porque ha sido un año interesante. Yo no sé vosotros, pero yo tengo las redes sociales estos días petada de mensajes de personas diciendo mi película del año es esta, mi serie del año es aquella, he jugado a 598 juegos. Y a mí me pasa, porque tengo muy mala memoria, que digo, jo, pero si es que yo no me acuerdo ni de lo último a lo que he jugado. Y lo digo en serio, sé que me pasó el otro día que había quedado, estaba hablando de una serie que había visto, que ahora la voy a recomendar en HBO, y me decía, bueno, Sergio, ¿y cómo acababa? Y no me acordaba de cómo acababa la serie. Y la había visto. Que no es que me lo esté inventando. Y hacía a lo mejor un mes que la había visto. Se me olvidan las cosas que tienen su lado bueno y su lado malo. Lo bueno de que se me olvide es que lo vuelvo a ver y lo disfruto otra vez. Lo malo, que si tienes que seguir el hilo, es imposible. Hay una serie que a mí me encantaba en Netflix. La recomendaría si no fuese porque la han cancelado. Por tanto, no la voy a recomendar. Que era The OA. ¿Vale? THEDOA. Serie de Netflix, una serie brillante, de verdad, qué maravilla. Bueno, ¿qué ocurrió? Que este año han sacado la segunda temporada. Yo recuerdo ver la primera y te huele la cabeza porque la serie parece que va en una dirección y al final te mete, es que no quiero contar nada, pero digamos que se sale por la tangente y entramos ya en temas más espirituales o que no son tan realistas como uno espera. Lo cual está guay porque juega ya a otro nivel. Tiene más lecturas. Yo vi la serie, me fascinó. Empecé la segunda, después de más de un año desde que salió la primera, y ya no me acordaba de nada. No recordaba ni quién era la protagonista, ni qué hacía en ese momento, nada. ¿Y qué ocurre? Te obliga a ponerte a estudiar. Yo, para ver la segunda temporada, tuve que ponerme a ver toda la primera, pero absolutamente toda. ¿Para qué? Para que encima me cancelen en la serie, después de verme la segunda, que ya ha sido como... Mi corazón ha roto en mil pedazos. Pero esa ha sido una parte únicamente de lo que ha sido el año. Fijaos, no voy a hablar de videojuegos porque creo que ya hemos hablado bastante de videojuegos, que hablaremos próximamente seguramente, con esos TOTI, con nuestra propia selección personal. Así que yo os quiero hablar de más que de películas, que he visto películas, pero sobre todo creo que últimamente mi tendencia tira más a las series, a la ficción. A lo mejor porque estoy más acostumbrado, me resulta más sencillo ponerme un episodio o ese modelo narrativo estructurado en capítulos me resulta más sencillo de ver. No tengo que estar tanto tiempo pendiente. No es como a lo mejor ahora el irlandés, 3 horas de película. Tengo que estar predispuesto psicológicamente para verme una película de 3 horas. y se puede hacer de vértelo por sesiones, solamente 40 minutos. Pero al final entramos en lo mismo. Scorsese no quiere que lo veas en tu iPhone, pero creo que tampoco quiere que lo veas 40 minutos hoy y 40 mañana. Entonces al final yo tiro por verme series. Que me veo uno y tengo ganas de más y tengo tiempo, me veo otro. Así que mis recomendaciones van a ir por ahí. Hay muchas series. Yo he querido traer tres de tantas, es que hay muchísimas. Pero por dar variedad, creo que hay una buenísima de ciencia ficción, de animación para adultos, de Amazon Prime Video, se llama Undone. Os la recomiendo encarecidamente, me ha volado completamente la cabeza. Primero el estilo de la animación, ¿vale? Ahora no tengo en mente cómo se llama, pero es esto que se hace de que tú grabas unos actores reales y dibujas encima, ¿vale? Se hizo, por ejemplo, con Blancanieves en su día en Disney. Y lo que consigues es un estilo artístico tan personal, a medio camino entre lo real, pero sobre todo una animación muy realista, muy fluida, la rotoscopia. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Brillante. Ciencia ficción muy bien resuelta, con una especie como de comedia. Tiene un guión brillante, sobresaliente, muy inteligente, y que sabe llevarte correctamente hacia una trama que juega con el thriller, con la propia conciencia humana, con las dimensiones paralelas, no sé. Estoy hablando de forma muy abstracta porque es que prefiero no contar nada. Quiero que la veáis, que la disfrutéis. Es de lo más personal y diferente que he visto este año. Y eso es lo que yo valoro enormemente. Porque cuando estamos acostumbrados a series con presupuestos millonarios, con peleas, batallas gigantescas, todo eso está genial. Pero cuando alguien propone algo diferente, que cada vez es más difícil por el tiempo en el que nos movemos, yo lo aplaudo. Así que Undone, o como lo queráis pronunciar, en Amazon Prime Video. Si tenéis Amazon Prime, además le podéis dar al botón de suscribir en este directo y además pues estáis ayudando a que el batallón pueda hacer más directos de este tipo. Y encima veis una serie como esta. No es la única. En Netflix, de todas las que he visto este año y sigo viendo, ahora estoy viendo Unbelievable, creedme, en español, os recomiendo Russian Doll. No sé si habéis visto Russian Doll, es una especie... me encanta cuando las series juegan con el concepto del Día de la Marmota, despertarte y volver a vivir el mismo día constantemente, porque creo que da tantas posibilidades. Yo recuerdo una película de la productora Blumhouse, creo que es, la de Feliz Día de la Muerte, que también jugaba con ese concepto, haciendo una especie de comedia negra, donde había alguien que quería matar a una chica. Y esto, Russian Doll, es otra vuelta de tuerca, decir, ¿cómo podemos, con una cosa como Atrapado en el Tiempo, como contarte una vez más lo que es la ciencia ficción pura y dura del concepto del tiempo, integrarlo en una serie diferente? Tiene pocos capítulos, se ve fácilmente porque los capítulos además eran como de 20-30 minutos y es brillante, brillante Russian Dolls. ¿Que queréis algo más dramático? Estaba hablando de Creedme, Unbelievable, que es la que estoy viendo, no me está pareciendo gran cosa, así que no la recomiendo de momento, llevo 6 capítulos o 8. Sí recomiendo Así nos ven, ¿vale? No sé cómo será en inglés. Así nos ven es una serie tan cruda, basada en hechos reales, de 4 o 5 chavales negros. Y digo lo de negros porque precisamente los acusan de un crimen que ellos no han cometido. Y te genera una impotencia, una injusticia, y te hace ver cómo es la justicia, tristemente, americana, pero yo creo que también es extrapolable en muchos sentidos a nuestra sociedad, a los prejuicios que hay, que en lugar de buscar un culpable de un crimen que se haya cometido o una violación, había 4 chavales en el lugar menos oportuno y los policías aprovecharon la circunstancia para incriminarlos a ellos. Esta serie, que se llama Así nos ven, sigue el proceso, ese juicio, que repito, está basado en hechos reales y está grabado con tanta maestría, tengo que decirlo de esa forma, que de verdad os lo digo, que os la veáis, porque además ha llevado varios premios, no me extraña, y es brutal. Y la última que recomiendo, por no hacer tampoco de esto, yo ahora os quiero escuchar a vosotros, id poniendo por el chat las vuestras. Yo recomiendo también ahora, por irme, he hablado de Netflix, de Amazon, de HBO, he visto muchas. Big Little Lies, me parece, partiendo del reparto, impresionante. Podría hablar de Pose, que me parece de lo mejor que ha hecho Ryan Murphy, un ejercicio de visibilidad de los derechos LGTBI, de cómo era vivir en el Bronx durante los años 80, 90, toda la dificultad de lo que era convivir con el SIDA en aquellos años, cómo esa sociedad, esas personas estaban marginadas. Pose, fantástica, pero no es la que quería recomendar, lo que pasa es que yo me voy por las ramas. Heridas abiertas. Heridas abiertas está basada en un libro, yo no lo sabía, me he enterado después. Cuentan el reparto con Amy Adams, la eterna nominada a todos los premios y nunca se lleva nada, que lo hace tan fabulosamente bien. Es una periodista que vuelve a casa y tiene que estudiar un caso, ¿vale? Y tiene que volver a convivir con su familia, una familia bastante inusual porque su relación con su madre no es del todo buena. Y a partir de ahí, pues imaginaos a alguien, una periodista, quizás lo más granado de esa, de ese pueblo donde nadie realmente llegaba a nada o nadie tenía estudios o nadie salía quizás de ese terreno en el que habían vivido toda la vida. Esta chica que vuelve a su pueblo natal, imaginaos todas las relaciones que se quedaron a medio cocer, volver otra vez con ellas, volver con esa relación, con esa hermana, con esa madre que ha hecho o ha rehecho su vida con otro hombre. Y todo eso con una serie de intrigas de las cuales no digo absolutamente nada. Y como dice Atreides, Amy Adams se sale absolutamente. Esas son mis recomendaciones por parte de series. De música, también os quiero recomendar música. Yo tengo gustos muy variados, posiblemente no vamos a coincidir. Pero antes de eso os quiero leer, porque a ver qué decís, a ver qué decís. Dice Javi, yo estoy ahora con Materia Oscura, muy, muy interesante. Materia Oscura, me han hablado muy bien de ella. La que dice Atreides también, The Expanse, la mejor serie de ciencia ficción en los últimos años. Yo la empecé a ver en los tiempos de Netflix, ¿eh? Me he enterado de que después la compró Amazon, porque había entrado en una cancelación, que esto es una cosa que hace mucho Netflix, que no me gusta. Creo que HBO en ese sentido cuida más sus producciones, las mima más, y a lo mejor no tiene un catálogo tan variado y extenso, pero las que tiene sabes que son obras de calidad. Y en Netflix es como un inmenso mar en el que perderte. Hay series muy buenas y otras tremendamente malas que conviven, que al final inviertes, a lo mejor, si tienes 3 horas de tu tiempo para ver una película, una de ellas la inviertes buscando entre, y perdonadme la expresión, la morralla que a veces abunda. Estuve, y lo conté en uno de los últimos directos, en un ciclo de conferencias que se hizo en la Universidad Complutense hace muy poco, precisamente sobre ficción española. Estaba gente de Bambú Producciones, había productores que habían trabajado en series como Velvet, como Botajuan, como estas series que ahora mismo se están haciendo. Y esta gente comentaba, sobre todo en Bambú Producciones, la diferencia de trato. Cuando tú ves el apoyo que te brinda HBO, a diferencia de lo que puede ser una televisión nacional como Antena 3, o peor os lo pongo, Televisión Española, que tiene un público bastante más mayor en edad, más conservador, menos dispuesto a probar fórmulas nuevas, te das cuenta, ¿no?, de cómo estas plataformas, el que tengan recursos, el que apuesten por el producto nacional, que te venga HBO y no te diga que no solamente tenemos Juego de Tronos, que queremos hacer cosas en este país también. Que te venga Netflix y te haga cosas como ha hecho, como Las Chicas del Cable, o todo eso es muy positivo. Pero también tiene la contrapartida. Netflix contrata mucho y luego no duda en utilizar la mano censora y quitarse, ventilarse tantas producciones de éxito. Se viene a la mente Sense8, se viene a la mente The OA, se viene a la mente el caso que ha puesto Atreides de The Expanse. Eso a mí me produce mucha incertidumbre, porque es como flor de un día. ¿Cómo se mide el éxito? Sobre todo en una productora o en una gran empresa como Netflix que no brinda datos. Buscadlo. Yo para el doctorado estoy buscando información sobre Netflix y sobre estos modelos de negocio, porque al final en iVoox o en Spotify con los podcasts se quiere hacer lo mismo, trasladar lo que ha funcionado, precisamente en el vídeo bajo demanda. No hay datos, porque es moneda de cambio. Se comercializa precisamente con esa información y no la dan al público. Lo que ha trascendido precisamente son exclusivas de alguna filtración, pero nadie sabe a ciencia cierta de qué números maneja Netflix, o HBO, o Amazon. Por tanto, cuando alguien decide cancelar Sense8, una serie que movilizaba tanto público, al menos en redes sociales, que ya sabemos que eso tampoco es indicativo de nada en los tiempos que corren, ¿por qué? Y te genera malestar porque tú dices, es que a lo mejor la serie que estoy viendo ahora, yo qué sé, The Witcher, que aún no he visto nada de The Witcher y no va a ocurrir porque es The Witcher, pero es que imaginaos que la termináis con mucha emoción, con un cliffhanger, que el propio showrunner ha preparado o ha diseñado un final pendiente de una segunda temporada que nunca se produce. A ti como espectador te produce un desasosiego y a ellos como creadores, que al final estás a instancias de lo que decida la todopoderosa Netflix o la que se tercie. Más recomendaciones. Atreides dice The Boys, una crítica brutal de los superhéroes. También me interesa mucho porque yo de superhéroes me gusta cuando se juega precisamente a hacer una vuelta de tuerca. Yo he hablado mucho de Shyamalan, de esa trilogía que hizo con Múltiple, con Glass, con El Protegido. Me gusta. O lo que se ha hecho con Batman, de que no es el superhéroe al uso. Yo siempre lo he dicho, a mí Marvel particularmente, Los Vengadores, todo eso, es un cine o es un tipo de historias que no calan en mí. Pero cuando se da una vuelta de tuerca, cuando se habla, por ejemplo, Batman vs. Superman se podrá acusar de muchas cosas, pero tiene una cosa muy positiva. Y era el contraste. Era el planteamiento de la moralidad en los superhéroes. De un Superman que se siente un fracasado porque él, que defiende la justicia, que defiende los valores, se encuentra en una situación en la que está viendo que los superhéroes son tratados como a escoria. Y luego tenemos a un Batman donde... El Batman de esta película, ¿eh? Los límites son tan difusos de esa moralidad como hablo, donde todo está permitido, incluso la violencia, que es una cosa que yo la verdad no asociaba a Batman pegando o matando a gente. Son cosas que, bueno, en un contexto determinado, imagino a Trader, que es el experto en Batman, podrá hablar más que yo sobre esto. Pero mira, me parece interesante que se hagan cosas precisamente en esta dirección. Como hizo Atreides, Batman no mata. Pero es cierto que lo vemos en esa película, está todo el mundo desquiciado. Son llevados al límite. Me parece brillante. Bueno, está por aquí Arctic. Enhorabuena, compañero. Gracias por pasarte. Buenas noches, queridos soldados del batallón. Estamos recomendando cosas, Arctic. Si quieres recomendar alguna serie, algún libro, algún disco de música antes de que acabe el año, todo lo que no sean videojuegos, que ya hemos hablado mucho de videojuegos, está aquí permitido. Dice precisamente Amanda, The Boys te gustará. La veré, la voy a ver. Fer se ha tenido que ir, me tengo que retirar. Buenas noches a todos y dadle al turrón, a los polvorones y al mazapán sin miramientos. Me parece fantástico. Fer además nos dijo, ayer me acabé Watchmen, la serie, curiosa. Sex Education me parece brillante. Sex Education... Es una serie que partía de una premisa que a mí me daba un poquito de... Creo que el sexo se utiliza a veces como un reclamo humorístico y no me gusta. Creo que es un recurso demasiado sencillo, demasiado zafio. Y sin embargo, Sex Education, cual funambulista, camina por una cuerda muy fina, pero que siempre lo consigue salir airoso de poder aunar lo que es una serie adolescente con luego también educación sexual, como su propio nombre indica. Y me parece maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿Qué más? Que había visto otras cositas que quería comentar por aquí. Dice Arctic, una pregunta, Sergio. ¿Cuántas dioptrías tiene usted? Bueno, esta pregunta me gusta más que la que hiciste en el último directo sobre por qué no me dejaba barba. Porque no me gusta. Dioptrías yo tengo 4 y pico en cada ojo. 4 y pico de miopía, recalco. No tengo nada más. Afortunadamente, que ya es bastante con lo mío. Así que yo me quito la gafa y estoy ciego, prácticamente. Son las cosas con las que tenemos que convivir en nuestro día a día. Luego, ¿qué más cositas me habíais puesto? Malaca, un thriller inspirado por The Shield, pero era malagueña. Ojito, cuidado, cuidado. Javi, este era el que yo quería resaltar. Euforia. Euforia es el triunfo de la estética y del aspecto más formal cuando hablamos de cine y cuando hablamos de series. O sea, el uso de la fotografía, de los planos, es de verdad lo más brillante que he visto yo este año. Las transiciones, una Zendaya que se come la pantalla, Y la otra chica, Hunter, no sé qué, no me acuerdo del nombre. Uf, Euforia. Claro, cuando uno hace a lo mejor un top 3 se me quedaría fuera, no lo sé. Pero me parece muy inteligente esa serie, ¿eh? Yo la disfruté muchísimo y la selección musical, te quedas loco. Ahora vamos a entrar en música y en libros, dice Arctic. Yo en su día tenía 6. Bueno, la sigo teniendo, pero me operé. Ahora soy un chico atractivo que puede leer los prospectos de los champús mientras se ducha. ¿Sabes qué pasa, Arctic? Que es que yo soy un miedica, soy un cobarde. Pero además, tal cual, soy un tremendo cobarde. Todo me da miedo, todo me asusta y todo me duele. Yo no llevo lentillas porque soy incapaz de ponerme lentillas. Tengo un mecanismo ancestral en el ojo que se me cierra cuando quiero meter el dedo. Terrible, terrible. Entonces, operarme, imagínate. Ya lo he comentado, yo desde que vi Destino Fatal, o Destino Final, Destino Final, Destino Fatal, me lo estoy inventando. Cuando yo vi Destino Final, Destino Final 5, la escena en la que un láser atraviesa el ojo de la chica que se estaba operando precisamente, eso a mí dejó una huella imborrable. Yo no soy capaz de acercarme a una clínica de ese tipo, lo siento. Tenía que decirlo. Bueno, vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar ahora, si os parece, de lecturas. Lecturas, ya que estáis por aquí. Y ahora entramos y me volvéis a poner, si os parece, la música para que no se quede muy arriba de la conversación. Atreides, de libros de fantasía recomiendo mucho Un mundo helado, de Naomi Novik, nominado al Hugo de este año. Muy original. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice él que a mí no me gusta mucho la Dragonlance porque era muy tipo Tolkien y había leído muchos de ese tipo. A mí me ocurre que yo no soy... Fíjate, ¿no? Qué bonitos los contrastes, que es que no nos parecemos en nada, Atreides, en este sentido. A mí la literatura de fantasía no me interesa nada, pero absolutamente nada. Yo he leído, como muchos jóvenes, a Laura Gallego, a Harry Potter, J.K. Rowling, quiero decir, Los Juegos del Hambre. Pero es una literatura que pasa por mi vida, entra y desaparece. No deja pozo en mí. ¿Sabéis? Yo creo que esto es como con las películas, con las series, con los juegos. A lo mejor tú en un momento de tu vida buscas algo determinado, o a lo mejor es capaz de encontrarlo o no, ¿vale? A lo mejor yo no he hecho la lectura correcta. Pero yo no leo para entretenerme, o solo para entretenerme. Y es un tipo de literatura con la que yo no llego a conectar, ¿sabes? No busco evadirme cuando me pongo a leer. Entonces, claro, no me reporta a mí nada. Pero, lógicamente, es innegable el peso y la influencia que tiene. Dice Higoku, yo al contrario, si es algo ambientado en mundo real, no me llama. Fíjate, a mí es que todo lo contrario. De hecho, traigo un libro. A mí me encanta tener cosas en las manos. Y ahora que estoy en Algeciras, a lo mejor no tengo la calidad técnica que tengo en Madrid, pero sí tengo cosas que enseñar. Mira, un libro que recomiendo con toda mi alma, ya recomendé hace poco Deja de decir mentiras, que es el último que me leí, pero un libro... Para mí, si estamos hablando de juegos de la década, libro de la década, Tan poca vida. Yo no he leído nada mejor en mi vida. En mi vida. En mi vida. No tengo palabras para describiros este libro. Y como no las tengo, ¿qué os puedo decir? Es un libro... Puedo utilizar términos como va sobre la amistad, va, yo qué sé, sobre el silencio, sobre... Voy a leer lo que pone, ¿vale? Para saber qué dicen y qué callan los hombres, de dónde viene y a dónde va la culpa, cuánto importa el sexo, a quién podemos llamar amigo y, finalmente, qué precio tiene la vida cuando ya no tiene valor. Para descubrir eso y más, aquí está Tan poca vida, la historia de cuatro amigos que crecen juntos en Manhattan y comparten una idea muy peculiar de la intimidad, una manera de estar juntos hecha de pocas palabras y muchos gestos. Esta novela, que sigue el hilo de la gran literatura norteamericana, ya es un éxito rotundo en otros países y ha llegado a nuestras librerías para dar un nuevo sentido al silencio y un especial valor a las emociones. Es un libro muy especial, es un libro que habla sobre la depresión, que habla sobre la amistad, que habla precisamente sobre esos prejuicios, sobre cómo durante generaciones se ha educado al hombre de una determinada manera, a no expresar sus emociones, a no compartirlas, a callarse las cosas. Y todo eso al final se vuelca en una historia poco convencional entre un grupo de amigos. Que uno es actor, el otro se dedica a escribir. Es un libro escrito además por una surcoreana neoyorquina, ¿vale? Una neoyorquina con raíces surcoreanas. Se llama Hania Yanagihara. Tuvo un primer libro que de hecho se publicó posteriormente en España, pero que honestamente no he leído porque la sinopsis no me interesaba mucho. Pero este libro es brillante, brillante. Quizás lo que más asusta es la extensión. Tiene más de 1000 páginas, ¿vale? Pero es que se pasan volando. Se pasan volando, de verdad lo digo. Esto es una auténtica gozada. Pero más cositas, más literatura, más libros. Dice Artic, yo es que la fantasía medieval para mí es como el aire. Tengo un problema de adicción de comprar libros de fantasía medieval. Dice Atreides, yo siempre voy alternando. Fantasía, ciencia ficción, libros de autor español, en ese ciclo. Arctic, Atreides, el otro día me acordé de ti, vi Blade Runner. Si supieras que me pareció, seguramente me estrangularías con tus propias manos. Atreides, lo que no te está diciendo Arctic es cómo vio Blade Runner. La vio en un móvil, en el metro de Madrid, por sesiones, es decir, cada día se veía un poco y medio dormido. No es porque yo haya estado a su lado, mirando, espiándole, sino porque encima ha tenido la desfachatez de ponerlo en las redes sociales. Entonces, claro, no puedes decir que no te gusta Blade Runner de esa manera. Puede ser que luego la veas en tu casa y tampoco te guste, ¿vale? De hecho, salió en Mi vida en imágenes, precisamente, esa película. Una recomendación, ya digo, Tan poca vida, un libro maravilloso. Si no, tirad de Murakami, que creo que Murakami es más accesible, fórmula ganadora. Y os voy a hablar también de música. Yo recomiendo 3 discos, uno nacional de la Casa Azul, ¿vale? La Gran Esfera se llama, maravilloso, maravilloso. La Casa Azul, siempre que saca disco, lo hace cada 1000 años, pero cuando lo hace lo borda. Luego también otro de Angel Olsen, me ha parecido impresionante, pero por encima de todo mi disco del año, y os voy a ver si puedo enseñar aunque sea la carátula, ya que por copyright no voy a poder enseñar nada más, es de FKA Twix. A ver, FKA Twix, un disco que se llama Magdalene, lo podéis escuchar en Spotify. Es lo más diferente, es en la portada, una portada además un poquito extraña, pero es lo más diferente, más especial que yo he escuchado este año, de verdad. Os ponéis, por ejemplo, la canción Sad Day y es alucinante. FKA Twix, os la recomiendo encarecidamente. Y por ir cerrando mis recomendaciones, me voy a ir precisamente a películas, no de este año, que podría hablar, por ejemplo, de Historia de un matrimonio, que la vi hace poco en Netflix, sino de la que para mí es la película que más disfruté del año pasado, ¿vale? Una película, de verdad, la tenéis que ver con la mente completamente abierta, sin juzgar, sabiendo que vais a ver una experiencia diferente, tanto en el montaje como en lo que se cuenta, como en la forma de contarlo, que es Les Garçons Sauvages, perdonad mi francés, ¿vale? Los chicos salvajes. Es una película francesa, como podéis imaginar por el título. Y esta es la mayor locura que yo he visto, no sé, en la década. O sea, para mí, a nivel de todo lo que se hizo, me pareció tan importante que cuando yo vi la película, que la vi de aquella manera piratilla por internet, porque tampoco tuvo una cobertura mediática, sobre todo aquí en España, como para poder verla. Cuando yo la vi, dije, yo tengo que tener esta película. Es que es algo tan personal, tan íntimo, lo que aquí se cuenta. Uf, son 5 adolescentes que cometen un crimen, se puede decir, y se los llevan a una isla, un poco para que aprendan. Es como El Señor de las Moscas, pero una versión muy retorcida que la recomiendo encarecidamente. Bueno, pues esta versión además, que es una versión en Blu-ray que sacaron coleccionista, incluye, por supuesto, la película, con una portada que además es lo más surrealista que uno puede encontrar. La máscara tiene mucho significado, Es una película además con valores muy feministas. Atreides, yo creo que te va a gustar, ¿vale? Porque es una película de verdad muy diferente. Rodada en blanco y negro, donde apenas hay diálogos, todo te lo cuenta la imagen. Por eso digo que hay que tener la mente muy abierta. Pero que es, de verdad, hay que estar como una regadera para hacer esta película. Este es el libro de arte. Quiero que veáis, aunque sea el libro de arte, no hay spoiler ni nada. Porque ya de por sí es tan psicodélico que a mí me parece francamente asombroso. De verdad, si podéis verla, tenéis que verla. Tenéis que verla. Brutal. Les Garçons Sauvages. Bueno, estas son mis recomendaciones. La edición es de verdad impresionante, ¿eh? La compré... Voy a contar un dato, ¿vale? No quiero hacer publicidad. La compré a través, porque aquí no la tenían en España. No, de hecho, creo, no sé si a estas alturas ya se habrá licenciado o no. Imagino que sí, espero. La compré en la FNAC francesa, a través de la página web de FNAC en Francia. Bueno, pues desde que lo hice, todas las semanas me llega un correo en francés de la FNAC de: hemos metido estos títulos, a lo mejor te interesan. Juanjo, desde luego, estaría que le daría algo. Pues toda la semana recibo un correo de Francia a raíz de la compra de Les Garçons Sauvages. Brutal. Y no sé, amigos, creo que son las 12:20, que llevamos casi 2 horas de directo hablando de lo que más nos gusta, de juegos, de series, de literatura, de cine, compartiendo entre todos. No os quiero quitar más tiempo. Este va a ser la última mogurred del año, este formato que ya sabéis que es bastante peculiar y extraño. Creo que el año que viene nos va a deparar un montón de cosas, ya no solamente por parte del podcast, sino en cuanto a directos. Habrá que seguir probando fórmulas. Ya sabéis que yo como streamer soy malísimo. Ahora han metido, por ejemplo, en Twitch la posibilidad de utilizar puntos a cambio de recompensas. No sé ni cómo funciona. Habrá que probar, ¿vale? Incluso a nivel de horarios, ya lo comenté, probar otras alternativas en lugar de los viernes por la noche, hacer otra historia, intentar combinar la mogurred con estos directos que hacemos más, más libres. Todo eso lo iremos viendo. Así que a ver qué tal. Dice Grid, funciona así, puedes hacer esto. Sale como un mensaje, como más resaltado. No sé exactamente para qué sirve, pero vamos, me parece bien. Jojor, última mogurred. Es que Jojor es un tío listo, ¿eh? Dice, última mogurred, pero último directo. Mirad, os cuento. Resulta que yo... aquí tengo una capturadora también, tengo un montón de cosas. El problema es el equipo. La capturadora en el portátil es lo que es. Y no va, va a pedales. Entonces, puedo hacer directos desde la propia Play 4 con, el, ya sabéis, la función que tiene. No va a estar tan bien como esto, pero se pueden hacer directos. Y lo que es más importante, a lo mejor es el momento de jugar a Bloodborne entre todos. Sería un final de año bastante tétrico, lúgubre y con muerte de por medio. Se podría hacer, ya lo veremos. No quiero dejar a un lado las recomendaciones. Dice Atreides, de cómic recomiendo DCSOS. No sé si lo he pronunciado bien. O DCSOS, no lo sé. Un cómic de zombies en el universo DC, de lo más divertido del año. Un cómic de zombies en el universo DC. DCSOS. Vale, dice Atreides que se pronuncia así. Yo de cómic reconozco que no soy nada lector. De manga sí, de hecho... A ver si me pongo... No sé cómo ponerme para que se vea. Ahí tengo varios mangas. Bueno, tengo un montón. Tengo Fruit Basket, la tengo entera. De Naruto también empecé a ver muchísimo. Yo qué sé, tantísimas cosas. De Shaman King, por supuesto. Pero porque mis influencias como niño venían de Japón, no venía del cómic americano. Yo no me crié yendo al estanco y comprando el último cómic de los X-Men. Yo me crié precisamente comprando manga, yendo a los salones del manga y todo eso. Entonces, claro, incluso en la televisión yo he visto más animes sin pretenderlo, ¿vale? Sin yo buscar específicamente en esta página que otra cosa. Entonces, claro, mi influencia viene por ahí. Y al final siempre lo he dicho, son clichés. ¿Qué cliché te gusta más? Porque todos tienen los suyos. ¿O el cliché japonés o el cliché americano? ¿Qué prefieres? Hay para todo, pero mira, me parece guay. Dice Arctic. Yo un libro que me enamoró por su portada es Nigromante. Es un libro espectacular. Y no exagero, dice. Sus diálogos son una maravilla. Da una vuelta de rosca a todo. Pues mira, habrá que buscarlo. Después de este directo, nos metemos y lo miramos. Veo que ha gustado la idea de hacer un directo de Bloodborne. Lo veremos, porque puedo enchufar el micrófono al propio mando de la Play 4 y de esa forma se haría. Un dato, ¿vale? Antes de cerrar, ya que estamos aquí hablando de directos y de cosas. Y hablando de consolas, que hoy estaba como protagonista la serie X. Me llama la atención una cosa fundamental que se ha hablado muy poco. Y es que en Xbox One puedes enchufar una webcam que no sea el Kinect, es decir, que no sea licenciado por la propia Microsoft, y te lo reconoce la consola. Esta webcam que tengo ahora mismo, una Logitech, yo la enchufo porque he hecho la prueba en mi Xbox One y puedo hacer un directo sin necesidad de capturadora. En PlayStation no puedo. Necesito por narices la PlayStation Camera, que encima no me la ha traído. Muy bien, Sergio. Entonces, bueno, simplemente me pareció un detalle curioso. Yo lo desconocía. Dice Jojor, Sergio, Beastars creo que es muy de tu rollo. ¿Beastars, esa es la de que son animales humanizados? Es que vi un mensaje de Fantasy Cloud, de una cuenta de Twitter precisamente de Final Fantasy, que también comentan mucho de animes. Y la verdad, el aspecto que tiene me llamó mucho la atención, ¿eh? Yo creo que va a ser una serie que me vea hasta en Navidades. Tengo muchas cosas que ver, seguramente luego no veré nada, pero me lo apunto. Chicos, son las 12:30 de la noche. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este año, que lo que venga en 2020 sea maravilloso para todos. Para mí el primero, ¿para qué mentir? Porque me apetece que las cosas vayan bien. Siempre se hacen promesas. Yo no sé si vosotros sois de hacer propósitos de año nuevo. Yo no, nunca lo he hecho, ¿eh? Hombre, siempre uno fantasea con la idea de, vale, pues para este año voy a dejar de comerme las uñas. Pero no sé si el tiempo me ha hecho realista. Yo creo que lo que me ha pasado es eso, que me he vuelto más realista, que ya no creo tanto en esa ingenuidad de que podemos cambiar el mundo y que no valen para nada hacer promesas que no vas a cumplir. Entonces, las metas a corto plazo o a medio plazo, y a partir de ahí ya hablaremos. Yo de momento no tengo ningún propósito más que deseos, algunos relacionados con el podcast, que ojalá se cumplan. Yo lo he dicho ya, lo dije el otro día por Twitter porque así lo creo. Creo que este va a ser el año de la profesionalización del podcast. No del nuestro, sino del formato. Nosotros lo tenemos el doble o el triple de complicado por la temática que abarcamos, porque no somos ni los más grandes dentro de los videojuegos. Pero creo que poquito a poco, que se van a dar pasos y que... Bueno, como comunicador, como periodista, para mí sería un sueño, ¿no? Poder sobrevivir de esto. No digo vivir, no digo ganar un sueldo digno, ¿vale? Digo sobrevivir. Y ya no lo veo tan loco, ¿eh? A lo mejor es una locura. Pero yo creo que llegará el día que se pueda hacer. Por vosotros, no por otra cosa. No por nadie, ni por anunciantes, ni por nada. Es porque si podemos hacer unos toti, unos premios, una categoría para mecenas, es porque hay mecenas. Si no, no. Si podemos hacer un informe de misión Director's Cut, es porque hay gente que lo va a escuchar. Así que nada. Me quedo eso, con esa gran promesa, que espero que se cumpla, y con una cita, ¿vale? Os emplazo, queridos amigos, sobre todo, queridos mecenas, que es a quien va dirigido este mensaje, haré un audio, de todas formas, para vosotros, en los próximos días, el 4 de enero, ya casi que está fijado con sangre, día 4 de enero, que cae en sábado. Por tanto, creo que la disponibilidad, más o menos, siempre habrá personas que trabajen o que no puedan, o que estén de vacaciones. Día 4 de enero, a priori a las 7 de la tarde, tenemos una cita, los mecenas, para hablar del proyecto que tanto amamos y formamos entre todos, para hablar de lo bueno, de lo malo, de lo regular, de ese informe que ya he empezado a hacer. Yo no entiendo de estas cosas, será un informe muy cutre, ¿vale? Ya os lo digo, que me he bajado una plantilla para el Word y lo estoy escribiendo yo a mano. Pero al final es compartir, es hablar, poder conversar un momento y que tengáis voz, ¿vale? Entonces, 4 de enero a las 7 de la tarde, nuestro canal de Discord, un canal que vamos a habilitar de voz específicamente para esto. Iréis entrando de uno en uno, 5 minutos, 10 minutos, iremos dando paso, os iré contando cositas e iremos conversando, que creo que eso es lo maravilloso. Yo me despido. Feliz Navidad a todos, de verdad, que más allá de lo que claman los anuncios de televisión, las colonias, el jamón o lo que se tercie, me da igual la empresa, que sí, que el compartir la magia, la fantasía, es maravilloso. Luego sabemos que la realidad nos atiza de una manera terrible, que la realidad nos descubre un montón de desgracias. Y eso no entiende, no entiende de diciembre, no entiende de marzo, de abril o de junio. Cuando las cosas malas vienen, vienen, sin importar el contexto. Pero pese a todo, ojalá podamos estar aquí, y espero y deseo que se cumpla el año que viene, contando buenas noticias, que muchos de vosotros, como el Mesguay el otro día, pues diga, mira, que he encontrado el trabajo de mi vida. El trabajo de mi vida, y a toda la plantilla les estoy diciendo lo guay que es el Batallón Pluto. O que Jojor ahora de repente diga, pues mira, vamos a jugar a un Sea of Thieves en la One y echamos una partida. O yo qué sé, o tantas cosas. O que Arctic me diga, mira que hay un concierto de Bad Gyal, Sergio, vámonos. Pues nos vamos, claro que sí, a perrear Bad Gyal. Así que nada, me despido con R2D2. Con el gorrito de Navidad que no he podido ponerme porque tengo mucha cabeza y tengo unos auriculares que no me lo permiten. Aquí, en el Batallón Pluto, estamos en Discord, estamos en un montón de sitios. Que os quiero y que si Dios quiere moriremos pronto en Bloodborne. Un saludo, amigos.